Buenas gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Spreadshot News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy acá con Dynamax. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Sí, ese es mi nuevo nombre de estrella porno según Café Fandango. Sí. Episodio 354, cosa que no dijiste. Estaba esperando a que reaccionaras a esto y después iba a seguir, pero nada. Ah, sí, bueno. Maximiliano Carrión, ¿cómo estás, Maxi? Hola, acá estoy. Ese es mi nuevo apodo, aparentemente, a partir de ahora. Bien, perfecto. Nuestro episodio 354 vamos a estar dando nuestras predicciones de la E3, como es costumbre, y que cada año no solo el capítulo de la E3 se vuelve más kilométrico, sino este a veces, así que por las dudas estamos grabando temprano. Sí, cabe aclarar que fiel a nuestra filosofía, nosotros grabamos para que cuando ustedes lo escuchen ya haya pasado todo y sepan exactamente en el mismo momento que estamos diciendo nuestras predicciones qué tan mal predijimos todo lo que íbamos a predecir. O qué tanto deberíamos haber sido nosotros los que tomaban las decisiones en esas empresas. También. Pero bueno, la verdad es que... eso es lo que nos va a competir hoy, así que deberíamos ya de una pasar a agradecerle a todos ustedes. Por ejemplo, a Jorge Pérez, Marcio Rosa, Pairo de Persona No Se Cae, Neko Bacchiani, que está desde el futuro y fue su cumpleaños, un saludo para él. Gastón Berezaga, Nicolás Charlie Álvarez y Sergio Suárez, entre otros, que nos comentan, nos comparten, nos likean, etc. Creo que, como de costumbre, también hubo un comentario de Rocío con un título alternativo también en Twitter. Sí, no, y... lo perdí porque hubo un montón de comentarios en Twitter. Sí, hubo un thread de discusión sobre si los martes eran peor que los lunes, que es físicamente imposible y no lo entiendo. Exacto. Y Marcio Rosa directamente lo descalificó diciendo los martes al Spreadshot News, así que no pueden ser peores que los lunes. Y me parece una actitud muy... noble de su parte. Igual no podían ser peores que los lunes, porque los lunes son lo peor que existe en la Tierra. Así que, continuando con esto, ¿tenés un comentario de Nicolás Charlie Álvarez para destacar? Sí, Nicolás Charlie Álvarez dice: muy bueno el episodio, la verdad el Gato Roboto me está tentando un poco a pesar de que no es un juego que suelo jugar. Sobre la pregunta que mandé, sé que cuando puedan la van a responder, que igual no es la gran cosa, así que no hay drama, jaja. Sobre la main quest es todo un tema. Yo no siempre termino los juegos cuando los compro, por razones varias, pero la mayoría tarde o temprano los termino de jugar. Yo creo que va más por cuánto te engancha un juego como para hacerte terminarlo, porque, como dijeron, capaz a la mitad del juego te aburre o te traba tanto que ya no lo querés seguir jugando. Eso es lo que pienso, porque es lo que me pasa a veces. Saludos y sigan así, que la rompen. Bueno, muchísimas gracias. Y me da curiosidad si el Gato Roboto es un juego que no sueles jugar, porque no sueles jugar Metroidvanias, porque no sueles jugar juegos indie chiquitos, porque no sueles jugar juegos blanco y negro, o porque no sueles jugar al Gato Roboto, porque no lo tiene. Pero bueno. Son un montón de no sueles jugar. Claro. Que todos aplicarían por la ambigüedad del lenguaje. Bien. Perdón la masticancia, que ya es casi regular, pero bueno, hora del desayuno. Estamos acá, no hay cuarto de la mañana. Para que sepan. Bien, Neko Bacchiani nos dice desde el futuro: saludos del Team Verano, y lo mandamos a la concha de su madre porque aguante el invierno, porque somos personas de Buenos Aires y en Buenos Aires no tiene sentido adorar ninguna otra estación del año casi. Tal vez otoño, un poco. Sí, puede ser. Bien. Pero bueno, feliz cumpleaños para él, y yo ya le dije que por cuestiones laborales me toca ir a... pronto al otro hemisferio y me voy a cagar de calor, así que ese es su regalo de cumpleaños. Pero bueno, vamos a decirles a la gente cómo pueden contactarse con nosotros y mandarnos preguntas que nos van a servir, sobre todo por el hecho este de que me toca hacer un viaje pronto y vamos a tener que grabar alguna temporal. Así que necesitamos de sus preguntas y sus temas de discusión para algunos de esos. Si se copan, les agradecemos, y si no, tendremos que sacar de la galera, porque... está complicado a veces. Pero sí. Maxi, ¿cómo hace la gente? Pueden escribirnos a spreadshotnews@gmail.com. Pueden pasar también por facebook.com/spreadshotnews a dejarnos feedback en nuestra fanpage, o por @spreadshotnews en Twitter, y por último el Google Forms, donde tenemos el botón azul en contactarse en Facebook o el post pineado en Twitter. Quizás algún día hagamos el link que dijimos alguna vez que íbamos a hacer. Quizás algún día. Pero mientras tanto, por ahí nos pueden dejar preguntas y etcétera para que nosotros utilicemos a la brevedad, porque como dijo Nico, se va hacia otras tierras del lejano por exterior. Y entonces tenemos que dejar cosas grabadas, más que nada por las dudas. Así que esperamos sus preguntas, esperamos sus artículos en caso de que tengan y quieran mandárnoslos, o también sus debates / temas de discusión y etcétera. Bien, de hecho ya tenemos una pregunta más, no sé si lo mencionaste, pero tenemos un par ya. Además de la de Nicolás Charlie Álvarez, digo, tenemos una más. Okay. Pero bueno, pasando a lo que nos compete, vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Acá estamos en el Now Loading, donde hay figuritas repetidas por todos lados. Si te parece, arranco yo con un update del Gato Roboto. Dale. Pasé el primer boss, que me pareció un poquitín complicado al principio, por cómo estaba todavía aprendiendo a jugarlo. Básicamente te lo cruzas a los 15 minutos de juego, digamos, y el boss se mueve un poco por toda la pantalla. Y los proyectiles que te tiras te impactan. Las explosiones de esos proyectiles tienen un hitbox también, ¿no? Cuando tocan el piso y explotan. Y es como que tu robot es medio grandote, entonces tenés que esquivar un poco precisamente algunos arcos que hace con ese proyectil que va rebotando por el piso y al tercer rebote explota, ponele. Pero es sacarle el timing y después es una boludez medio rutinaria. Lo único malo es algo que mencionó Tony Ganem en Rayos Catódicos, que es que cuando tiras un misil, que es lo único que le hacía daño a este boss en particular, tu robot se sale un poco para atrás en recoil. Entonces a veces te pasa que estás entre el proyectil de él y él, y le disparás y salís hacia atrás y te golpeas contra el proyectil. Entonces es como que hay un poco de corrección que hay que hacer en el aire y mantener el footing, digamos, y se vuelve un poco más complicada. Después de eso avancé un cacho más, pasé a otra área. En el medio no es que me perdí, pero había un pozo en particular que, ¿viste? Cuando decís, ah, bueno, voy a ir por abajo y después vuelvo y voy por el otro lado. Y en un metro de baña pasa todo el tiempo. Bueno, si te tiras para abajo ahí, es un pozo que cubre dos pantallas y te tira al principio del juego y tenés que dar toda una vuelta y es una paja. Y no entiendo cuál es la... O sea, entiendo que a futuro eso sea ponerle un shortcut cuando pueda volar, por decir algo. No sé si eso es una habilidad, pero ponele. Pero poneme una plataforma que no me deje bajar ahora, ¿viste? Poneme algo que no pueda romper ahora, o poneme algo en el medio, cosa de que pueda trepar de nuevo, no sé. Me pareció medio eso, mal diseño de nivel, pero bueno, no fue tan terrible. Y también tuve un desvío más porque no estaba seguro para dónde ir hasta que encontré que había un huequito por donde podía mandarme, que no me había mandado. A todo esto no estoy seguro si hay mapa o no, porque no hay un minimapa en la pantalla. Y no sé si es cosa mía o qué, pero no me nace tanto apretar el más y el menos como Start y Select en otras consolas. No sé si te pasa en la Switch. Pero me pasa que, bueno, como yo uso la mayoría del tiempo el Pro Controller, es como que tengo los botones más a mano. Y es entonces cierto, es como que no pierdo tanto la costumbre. Sí, este juego yo lo siento más tipo Game Boy y lo juego en la mano, ¿no? Porque es como un juego muy chiquito. No sé, es una boludez, pero digo, no pierdo nada de fidelidad gráfica, corre igual de bien. Y es un juego típico de portátil, entonces no me... No sé. Pero sí, es cierto, tal vez si estuviera jugando con el Pro Controller lo hubiera probado antes. Pero bueno, me avivé de eso cuando terminé la sesión de juego y fue como, ah, qué pelotudo, no sé, la próxima pruebo. Pero bueno, por eso mismo estaba medio como que no sabía dónde ir. hasta que encontré por donde no había ido todavía y había un ascensor que básicamente te paras en un botón y el ascensor se activa y después cuando te paras en el ascensor empieza a moverse. Un mecanismo medio boludo, pero ese botón te permite llamarlo si estás en otro lado y necesitas de él para subir o bajar. Claro. Así que nada, bajé a esa otra área. En esa área hay bastante agua, que como había dicho, el robot no puede pasar por ahí, pero el gato sí. Entonces lo primero que haces es bajarte y hay un submarino, que es otro de los vehículos que puedes usar con el gatito. Uh-huh. Y el submarino, la habilidad que tiene en que lo hace, entre comillas, mejor que el gato abajo del agua, que el gato tiene que ir saltando para nadar tipo Mario. Y el submarino se mueve libremente como si estuviera flotando, como una navecita. Claro, hace que el nivel de agua no sea una mierda, básicamente. O no sea tan una mierda. Claro, tiene un mínimo nivel de mierdismo porque nivel de agua. Pero exacto. No está mal, voy a decir, dentro de lo que son niveles de agua. Tiene un poquito de Water Temple de Zelda, de que hay que ir bajando el nivel del agua, ¿no? Uh-huh. Con unas bombas. Pero supongo que para que después puedas pasar con el robot. Claro, justamente. Bueno, y el submarino además dispara torpedos, me faltó decir, que son distintos que los proyectiles del robot, entonces tienen su propio alcance y daño, y eso hace que también haya variedad en qué tanto te cuesta golpear a un enemigo con uno o con el otro, y es interesante. Pero bueno, nada, cuestión que avanzás un rato, llegás a un lugar, es como que empieza a haber más situaciones donde la única forma de pasar es con el gato, entonces es como que te hace sentir vulnerable un ratito entre que pasas de vehículo hasta que llegas a otro lugar donde haya otro vehículo, y eso me parece interesante. A nivel diseño me parece que es algo único comparado con el Metroid o lo que sea, ¿no? Porque por un rato perdés todos tus power-ups y a veces tenés otros, no tenés los que tenías en el vehículo anterior. Claro. Y bueno, algo que no me acuerdo si mencioné es que cada vez que entras a un save room, el robot se teletransporta hacia donde estás vos. Sí, lo habías comentado la primera vez. Bien, y básicamente el robot tiene todo ese upgrade si agarraste igual, o sea, si agarraste upgrade de vida y todo, es el mismo robot. De hecho lo comprobé porque te puedes bajar en el save room y entrar al save room de nuevo y se teletransporta ahí, digamos. Y bueno, nada, es como que es la misma instancia. Así que nada, como que avancé un cacho y sí me pasó que hubo un tramito de agua que pasé y hice lo de la bomba que te llama el chabón, viste, el dueño del gato, y te dice: la bomba se activa con esa treadmill, esa cinta, sí, esa de correr, digamos, sí. La cinta de correr tamaño gato, dice. Es como, es una que hay ahí en el medio, que me parece que el sprite no se termina de entender del todo y por eso lo tuvieron que decir, tal vez. Pero como que te parás ahí con el gatito y caminás y la bomba se activa, y es re imbécil. Y nada, eso, tipo, lo primero que pasa cuando salís de ahí es que salís en una parte que antes no podías llegar a la puerta y te das cuenta de que bajó el agua, y es como que la comunicación visual de lo que lograste es inmediata, y me parece que eso es muy buen level design en comparación con el pozo que decía antes. Así que es como que tiene buenas ideas bien realizadas y ideas, digamos, estándar para lo que es Metroidvania. No muy realizadas en otros sentidos. Pero el balance por ahora viene positivo. Habré jugado en total, contando la sesión anterior todo, porque tiene un timer abajo, creo que también lo mencioné. Habré jugado media hora, 40 minutos. Y es como que lo voy jugando así en sesiones cortitas, ¿viste? Y ¿tenés una idea más o menos de la dimensión y de cuánto puede llegar a ser la duración, teniendo en cuenta todo lo que hiciste hasta ahora y que fueron nada más 40 minutos? Mira, se me hace que no es un juego que dure más de 3-4 horas. Es corto. No sé cuántos secretos hay, eso lo voy a decir. Encontré un par que son tipo upgrades para el robot. Y encontré una parte de storytelling que era una grabación de un personaje despidiéndose, ¿viste? Y que tira un par de chistecitos, pero era un poco dramático, ¿no? De tipo, nos vamos a morir todos y te ambienta que hay un científico loco y toda la bola. Que por cierto, el primer boss era una rata, y la rata, cuando lo derrotas, habla, y el gato no puede hablar. Entonces el chabón dice: una rata que habla, que creo que estoy perdiendo demasiada sangre, decía el chabón que estaba atrapado en la nave. Y es como, bueno, el científico loco implantó su cerebro en una rata o algo, tipo, no sé. Así okay. Que, pero bueno, nada, como que hay algunos secretos y cosas. Y como te digo, había la vez pasada jugado 18 o 20 minutos y decía que iba a 6% del mapa. Pero se vuelve más difícil avanzar, hay más backtracking ahora, entonces el porcentaje del mapa es como que no va a crecer tan rápido como al principio. Y no sé si ese 6% es del mapa o del juego. No sé cómo lo mide tampoco, ahora que lo pienso. Ok. Pero bueno, me gusta el HUD del robot, que como dije, no está cuando sos el gatito. Y cuando estás, tiene el timer abajo y arriba tiene las coordenadas. O sea, vos podés saber en el área en la que estás qué X, Y estás. Entonces, si tuvieras que leer un FAQ o un walkthrough o hablar con tus amigos de che, estoy trabado en esta parte, le puedes dar las coordenadas. Eso me parece bastante copado. Y como que te lo mete en el... Lo hace diegético al meterlo en el HUD del robot, ¿no? Como que no es que lo sabes porque sí. Y en el submarino tenés un sonar que no sirve de una garcha, básicamente. Ok. Pero sí te muestra relativo a vos dónde están los enemigos. Que es simpático como detalle. Es como que es un sonar que funciona y es porque sos un submarino. Y es como, ah, está bien. Es como darle un detalle como que te cambie el marco del juego, ponele, cuando estás en otra situación. Así que nada, disfrutándolo. Lo que me faltó decir es que después de esa última sección de agua había un boss y me morí y tengo que volver a hacerlo de la bomba y me parece choto. No sé si es porque no di una vuelta para ir al save room de nuevo y fue mala mía, digamos, entre comillas, pero en por lo menos en los Metroids desde el Fusion para arriba suele haber save rooms antes de los bosses al toque, digamos. Y no después de... No antes de una sección donde tenés que habilitar algo. Pero esto quizás tiene un approach más en ese sentido, castelbañesco. El resto es todo Metroid, ¿no? Pero de los save rooms están donde están y cada tanto te conviene hacer backtracking para grabar en vez de... En vez de, tipo, seguir derecho porque te la vas a dar contra un boss. Pero bueno, nada. Por ahora muy bien, voy a seguirlo cuando tenga ratitos. Y... jugar con gatitos. Bien. Vos. Bueno, yo continúo jugando Final Fantasy 1. Y me sorprendí grindeando más de lo que hubiera esperado en un principio. Porque justamente como me anoté acá en el ayuda de memoria. El obstáculo principal del juego es el dinero. Específicamente la falta de constante del mismo. Porque primero y principal que estás gastando guita constantemente comprando pociones. Porque básicamente no querés quemar los spells del mago blanco para curarte. Entonces te curás con pociones. El tema está en que los enemigos, por lo menos en el área donde estoy ahora. Es medio como una cadena de sucesión de eventos. Porque tenés poca plata... Porque la gastás comprando ítems de curación. Porque no querés gastar spells. Y porque además no te alcanza para comprarte equipamiento lo suficientemente fuerte. Para poder enfrentarte a los enemigos más fuertes. Que te dan más plata para poder comprar más ítems, etc. Y es como una especie de círculo vicioso. Y ese, digamos, es el problema principal. El segundo problema que tiene el juego. Y es lo que va a alargar un poco. Me da la impresión la duración. Sí. Una pregunta, lo del dinero, ¿se puede mitigar? No me acuerdo qué tan efectivo es porque la mayoría de juegos es una garcha esa habilidad, pero ¿no se puede mitigar con alguna habilidad de steal para El ladrón todavía no tiene habilidades, ninguna. Ok, continúa. De hecho, los únicos personajes que tienen habilidades son los dos magos porque fui a comprarles las habilidades, claro. Pero no hay ni el guerrero ni el ladrón tienen habilidades propias. Está bien. Sí, creo tienen que tienen como los spell slots, pero no tienen ningún uso todavía, ninguno. Ya me olvidé todo de la primera temporada de No One Can Know About This, pero creo que eventualmente alguien te daba habilidades como que, ah, ustedes son los héroes de la leyenda, ahora son más grosos, y es como algo así. Supongo que sí, porque cuando vos vas a comprar magias, te aparece una lista de clases que pueden comprar esas magias. Y dentro de esa lista está Knight, está Ranger, que son clases que todavía yo no poseo. Claro, así son que las asumo que clases, digamos. Las... Exactamente, así que asumo que a partir de cierto nivel te volvés elegible para transferir a esas clases. Y a partir de ese momento tendrás la posibilidad de insertarle habilidades a esos personajes. Creo que después de ganarle a Garland, ¿era el malo del 1? Sí, Garland es el malo del 1. Uh-huh. Pero, digamos, por ahora me lo enfrenté una única vez, ni bien arrancó el juego. Uh-huh. Y todavía no lo volví a ver. Ok. Estoy como yendo por el mundo haciendo cosas. O sea, básicamente haciendo favores. Todavía no me trabé demasiado. Sí estuve un rato dando vueltas porque me dijeron: el príncipe de los elfos está enfermuchis en cama y no se quiere levantar. Y vino un elfo oscuro malo y le tiró algo para que no se pueda levantar y se fue. Okay. Y es como, bueno, ¿a dónde? Sí. Se fue. ¿Pero a dónde? No, se fue. Claro. Ok. ¿Lugar a dónde se fue? Ah, no, sí, un castillo allá. Y es como, bueno, está bien. Hubiéramos arrancado por ahí. Claro, hubiéramos arrancado por ahí. Sí. Así que bueno, estoy medio como yendo de lugar en lugar, cumpliendo favores para la gente. Uh-huh. Siento como que no tiene un orden predefinido para hacer las cosas, pero hay ciertas cosas que O sea, no de telegrafía como... si podés o no hacer las cosas. Claro, exactamente. Porque, por ejemplo, yo ahora hice toda la parte, digamos, de intentar salvar al príncipe que... cuando terminó, volví a la ciudad de los elfos, empecé a hablar con la gente para ver qué onda, hablé primero con la gente del pueblo, después entré al castillo y volví a hablar con la gente del castillo, y de repente me encontré con un elfo con el cual aparentemente no había hablado, que me dijo: ah, hay una cueva de enanos que está re buena, que está por allá. Y es como, ok, bueno, hablé con el que está cuidando al príncipe, y supuestamente yo creí que el elfo oscuro tenía, digamos, el ítem para poder curar al príncipe. No, hablé con el chabón y me dijo: no, porque el coso de los elfos vino y le tiró una maldición. Y es como, bueno, ok, entonces el ítem este que tengo no sé para quién es. Me dijeron de una cueva de enanos, voy a ir a la cueva de los enanos. Fui a la cueva de los enanos, hablé con todos los enanos y tampoco. Pero ahí me dijeron: hay una cueva al norte de la primer ciudad donde vos naciste y llegaste, que hay una bruja que está buscando una bola de cristal. Y yo me fijé en los ítems que tengo y tengo una bola de cristal. Entonces dije: ahí está, allá, tengo que ir allá. Entonces fui, pero todavía no llegué. O sea, estoy yendo, a eso voy. ¿Cuál es el ítem que no sabes a dónde va, perdón? La bola de cristal, porque tenía un ítem que es la bola de cristal, que me la había dropeado el elfo, y cuando fui a ver a los elfos de luz, me dijeron: no, sí, mirá, el chabón está acá y está enfermo, pero la bola de cristal no sé. Así que fíjate. Pensé que era... ¿Vos ya habías hablado algo de la cola de rata o estoy...? No, la cola de rata es del 4. Ah, era del 4. Está bien, sí. Estaba pensando en ese questline y flasheaba que era de este porque ya se me cruzan todos los cables. Pero está bien. Algo muy interesante es que, por ejemplo, uno de los primeros medios de transporte que te dan es el barco, como suele ocurrir en los juegos estos. Pero el barco lo obtenés de una boss battle. Es como llegas a un pueblo, la gente del pueblo te dice: che, mira, hay un pirata re malo que está allá que dice que sos un forro. Así que andá y peleale. Vas, le peleas, y el pirata te dice: soy un pirata re forro, así que los voy a matar a todos. Y lo matas y te dice: bueno, no me pegues, toma un barco. Y ahí obtenés el barco. Creo que viene más de la cercanía con las primeras ediciones de Dungeons and Dragons y bueno, y de Wizardry y de RPGs. Puede tener que ver con eso, seguro. Que por un lado estaban mucho más enfocados en combate. Y por otro lado, hasta cierto punto eran más coherentes en el sentido de no es que alguien te regala un barco, sino que tipo matás al pirata y arrestás a su tripulación, ponele, y es como, bueno, el barco quedó al pedo, ahora lo puedes usar vos. Sí, pero el chabón básicamente te dice, porque no peleas efectivamente contra el jefe de los piratas, sino que peleas contra sus lacayos. Básicamente matás a toda la tripulación, bien, el chabón te dice, digamos, bueno, está bien, déjame ir, no hago más nada malo y toma mi barco. Pero bueno, y lo otro que iba a decir con el tema del combate y con la, me da la impresión de la extensión de la duración del juego, es que esta gente en la batalla no para de pifiar. Han habido rondas de combate que he pifiado 2 rondas enteras de combate. Todos pifiaron, los 4, mis. Otra ronda, los 4 vuelven a pifiar. Y entonces el combate es como que se alarga, digamos, falsamente a través de eso. De eso. Y es medio independiente de qué tanto nivel te saquen los enemigos. O teóricamente te saquen los enemigos, porque no lo sé fehacientemente. Había un stat que era eso, ¿no era aim o lag o algo de eso? Creo que sí. No, aim, creo que era. No la encontré. Porque te dice que te, cuando subís de nivel, te dice todas las stats que te suben. Pero las únicas stats que se reflejan en la parte de estadísticas son ataque, defensa, evasión y una más, que no me acuerdo cuál es, que no es aim. Accuracy, ¿no? No es nada. Eso, accuracy. Y bueno, ese es. Ok. O sea, si tenés algún ítem que te sube el accuracy, debería compensar eso. Eso también lo mencionaron en No One Can Know. No sé si te acordás de eso, pero los chabones dijeron, están todo el tiempo pifiándole. Y tipo, sí, dijeron, después sí, nos sí, enteramos que el stat, bla, bla, bla. Pero me acuerdo que se quejaban de eso. Yo por ahora no tengo ningún ítem que incremente eso. De hecho, bueno, si existiera, seguramente saldría órdenes de magnitud más de lo que puedo pagar. Por ende, no lo puedo comprar todavía. Bueno, pero por ahí sin entrar en un walkthrough, puedes buscar en un Frequently Asked Questions, tipo, ¿cómo mejor el hacker si Final Fantasy 1? Y capaz voy a intentar eso. Fuera de eso, sí, es frustrante el hecho de ver pifiar tantas veces. Y de nuevo, como dije, pifiar independientemente del enemigo con el que estés peleando. Porque tipo, volví de vuelta a la parte donde recién arranca el juego, que es Corneria, donde está todo rodeado con goblins y todo eso, que son bichos level bajo con respecto a lo que estoy ahora, que estoy level 10. Y aún así pifian igual. Y es como, bueno, entonces claramente no depende de si el enemigo es alto o bajo nivel. Es alguna característica intrínseca de cada personaje. Y lo último que iba a comentar es el tema de una cosa que iba a comentar, que ahora ya me olvidé cuál era, porque la iba a decir y me distraje con lo de los levels. Sí. Así que bueno. Está bien. Sí, lo del aim, lo del accuracy, no sé si no era también algo de D&D tipo 1 o 2. Y después de vino lo que es el armor class y todo lo que es más como, bueno, tu golpe golpea en hasta cierto nivel de super obliteración, como dirían los chicos de Rayos. Y si el otro tiene mejor armor class, puede ser porque va de mejor o porque tiene mejor armadura, no importa. Se vuelve más fácil la cuenta. Pero también recuerdo ponerle, creo que era el Ragnarok Online, no me acuerdo. Pero había MMOs y RPGs que tenían ese tipo de, o sea, por un lado destreza y por otro accuracy. Y como que la destreza te subía más por ahí el hit percentage hasta cierto punto, pero el accuracy era más para todo lo que fuera ranged, ¿no? Y acá es como que es todo en uno. Y no sé, es medio loco. Eso, me acordé lo que iba a decir. Fiel a lo que comentaban los chabones de No One Can Know About This, es como que retiene muchas cosas del juego original, a pesar de que tiene otras cosas que están como retrabajadas, y hay cosas que están más claramente expresadas, sobre todo a la hora de decirte para qué lado ir. Es simplemente la cuestión de encontrar al NPC correcto que te diga exactamente lo que tenés que saber. Pero digamos que mientras tanto hay un montón de NPCs que están dando vueltas y puedes hablar con ellos, y te van a decir exactamente siempre la misma línea de diálogo. Y solamente hay tipo uno o dos NPCs que son realmente útiles dentro de cada ciudad barra castillo, que son los que te dan puntualmente o bastante precisamente, sobre todo si hablas con los dos, te dicen más o menos de qué forma podés continuar a través de lo que, digamos, sería la historia. Puntualmente lo que iba es que cuando terminás el combate, normalmente siempre tenés que por lo menos curar con una poción a cada personaje. Hay veces que tenés que curar más veces a uno, puntualmente al mago negro, porque es el que primero tiene menos HP y segundo, por alguna razón, tiene menos defensa que el mago blanco, inclusive. Y porque es el Glass Cannon. Sí, probablemente tenga que ver con eso. Es un término para el que no sabe, que es como que hace mucho daño, pero se rompe fácil. Exacto. Y bueno, y una última cosa que tengo que todavía probar a ver si mi hipótesis es correcta, pero estoy bastante seguro de que la IA de los enemigos siempre busca targetear o bien el primer slot de la fila, o sea, la fila, digamos, hablando en forma vertical, o sea, que sería en realidad columna, el primer lugar de la columna, o bien el personaje con menos HP, porque me ha pasado en más de una pelea que focusean al mago negro, y básicamente el mago negro, como tiene poco HP, tipo en una ronda, si hay, ponele, 6 enemigos del otro lado, en una ronda de golpes lo matan. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, porque muchas veces la iniciativa o la velocidad, digamos, de los enemigos es mayor a la de toda mi party, entonces tienen todos los enemigos tienen su turno y después me toca a mí. Y como no existe todavía, no tengo ni magia de resurrección, ni tengo un Phoenix Down, ni un equivalente, la única forma de revivir a los personajes es yendo a una ciudad, entrando a la iglesia, pagando plata y reviviendo al personaje. Entonces, leete también cómo subir la velocidad, sí, pinta que son cosas que si no lo mitigas te van a romper el orto. Claro, por eso. Y la única forma de mitigarlo es o comprando armadura o intentando interrumpir los enemigos, o si no, directamente escapando, que a veces hago eso. Cuando me encuentro con un grupo demasiado grande de enemigos, tipo 6, que son 2 filas de 3, es como, bueno, que okay, claramente, y sobre todo si son tipo lobos y esas cosas que tienen mucha agilidad, es como, bueno, ok, voy a escapar y... normalmente zafo, no intacto, porque me pegan un par de veces, pero zafo por lo menos. Y no tengo que volver y pagar en la iglesia para volver a revivirlo, que también es otra generador de gasto de guita, y que no terminás nunca de acumular la guita que necesitas para poder comprar las cosas que querés. Pero bueno, así estamos. Última pregunta. ¿El ladrón suele evadir solo, o eso es algo que tenés que tener una habilidad también? Los mis de los enemigos tienen también más que ver con su propia puntería, que más que con la habilidad de evadir que pueda o no tener el ladrón. Tiene, por lo menos de los 4 personajes que tengo yo, tiene la evasión más alta, pero no he visto que los golpes particularmente con él pifien más que con cualquier otro personaje. Es como que medio que está repartido equitativamente entre los 4. Está bien. No, porque si te parecía eso, podías ponerlo ese primero y capaz que cada tanto le la zapaba. Pero bueno. O sea, en la fila. Ah, sí, en la columna. Sí, podría probarlo, a ver si tiene algún tipo de efecto eso o no. Pero, de nuevo, a simple vista, no me pareció que pifiaran más cuando le pegan efectivamente al ladrón. Bueno. Tengo ganas de jugarlo algún día también, igual, y frustrarme con todas esas cosas, como dije. Pero bueno, continuando, seguí un poco con el Kiwami 2. Estoy en el chapter 10, que me hace volver a Sotenbori. Así que será momento de seguir con el Cabarulo Mágico y disfrutar de toda esa magia y musiquita y eso, y Fever Time. Así que ese es mi objetivo a seguir la próxima que bootee el juego. Pero mientras tanto, la historia va mucho más rápido que hasta en el 1, te diría, inclusive. O sea, si uno sigue la historia derecho, el juego se termina rapidísimo. Sí. Y hay enfrentamientos que están ahí por storytelling que está mucho mejor a nivel pacing, me parece, que los otros. Como que hay momentos dramáticos en los que te peleas con gente y solo peleas con gente un cacho y después la historia sigue. Donde los otros por ahí era un nivel que te peleabas con 75.000 chabones, ¿viste? Pero por otro lado, ya van 2 veces que voy al HQ del clan Toyo. Del clan, sí, del Dojo. Del Toyo, y que no salgo cagándome a trompadas con todo el mundo y me molesta ya. Porque es como, acá yo tengo que irme atropellando a todo el país entero y me tiene que buscar alguien en auto. Así funciona, chicos. Ya lo aprendí esto. Y nada, como que fui y peleé contra un par de gatos locos. Y hubo una parte dramática y me fui. Y fue como, bueno, y hubo una boss fight que estuvo bastante bien. Pero nada más, ¿viste? Y es como, bueno, no sé, no te digo underwhelming, pero como que mis expectativas están siendo subverted. Subvertidas. Sí, ponele, no sé, están siendo dadas vuelta de una forma que no esperaba y que no necesariamente es negativa porque, como digo, ayuda al ritmo de la historia. Pero estos juegos solían ser mucho gameplay con buena historia y ahora es como que todo gira alrededor de la historia de una forma distinta. Que, de nuevo, me parece que está bueno, pero es raro el cambio. Sí, es subvertir. Ok, perfecto. Gracias al señor Diccionario, Wikipedia o quien sea. Pero bueno, por otro lado, debo decir que a pesar de que no fui y seguí con el cabarulo todo este tiempo, que me dijiste que de ahí sacabas infinita plata y se rompía el juego zarpado, solo jugando el juego, si no vas ahí y estás un rato largo, o sea, yo imagino que porque vos tal vez lo hiciste todo seguido de una, se te rompió el juego zarpado. Sí. Porque ya saliste con todos los skills. Salí con 50 millones de yenes, básicamente, claro. Ahí adentro. Yo seguí el juego normalmente y siempre estoy un poco arriba de los enemigos. Siempre. O sea, es un power trip a pleno el juego. Cada vez que viene un enemigo lo hago reconcha. Tipo, lo hago mierda. Y eso debo decir que está bueno. es tipo, sí, aguante. Y digo, si vas a hacer esto de enfocarte más en la narrativa, hacer que las peleas sean entretenidas pero fáciles es la forma de hacerlo, me parece. No te digo que es el tipo... Bueno, sí, puede ser el mismo nivel, pero digamos que una me trae recuerdos del Arkham Asylum, ¿no? De tipo, soy Batman y todos ustedes no, digo, y es como, esto va a suceder, ¿me entendés? Y es medio así, entonces es como que vos sos Kiryu y es como, sí, vengan, total, de acá, mira, hay una bici y un cono, no necesito nada más. Y bueno, nada, así que... Cuestión que seguí con la historia, estoy yendo hacia allá, digamos, hacia donde hay que ir. Sí, y debo decir que muy satisfecho con todos los eventos que están sucediendo, y que no seguí para nada el Majima Construction. Probablemente lo haga en el aftergame, honestamente, a esta altura. Porque con el viaje este de laburo y todo, no sé si llego a terminar el juego si no le meto pata. Y me gustaría no tener que seguirlo después del viaje y olvidarme todo, digamos. Pero dicho eso, es como que sí, el juego no me invita a volver al Majima Construction de ninguna forma. Y honestamente tampoco me invita a seguir con el cabarulo de ninguna forma. Pero porque yo jugué el otro, tengo un investment ahí de saber que está bueno ese juego y me dan más ganas de jugarlo, ¿no? Pero digo, sufre un poco de lo que le pasó al Kiwami 1 de... Mientras que me parece que está mucho mejor encarado, estos minijuegos se nota que son side quests y que podés no hacerlos. Que en el cero era necesito plata y estas son formas de hacer plata, y era mucho más, tenía mucho más sentido eso, me parece. Así que nada, super diversión en Camboruchalandia y Sotemborilandia, y gané la última pelea con Komaki ahí, por lo menos en el Champion District, que no sé si después aparece o no en el Coliseo, pero porque dijo que iba al Coliseo y no sé si después le puedes pelear de nuevo, pero le gané ahí la pelea y se la gané con la patada voladora, que tipo Kiryu estaba brillando azul y el chabón estaba brillando rojo y le rompí la cara y fue como ¡sí! Y era como ¡vamos! Ese fotograma no me lo olvido más. No llegué a sacar screenshot, pero fue increíble. Tipo, era la visual así, tipo, fue buenísimo. El chabón así como cayendo para atrás y la patada de Kiryu perfecta recortada en el aire. Y fue como, qué buen juego, qué lindo motor y esas partículas, chabón. Y nada. Así que copades, diversión. Y lo último sí para decir es... no me había avivado que las cosas que te enseña Komaki las tenés que después ir a comprar. No lo entendía. O sea, el chabón te enseña una habilidad y eso la agrega para que la puedas comprar en tu árbol de habilidades, digamos. Que visualmente también es medio una paja recorrerlo. Es como que yo no entendía por qué no podía activar el Kiwami Mode, digamos. El Extreme Heat Mode o como sea. Y es como que... No lo entendía. Lo tuve que googlear porque dije, ya van como 5 peleas que lo podría haber hecho. Mentira, eran un montón más. Pero 5 voces que dije, podría usar esto y no me salía. Y me fijé, era como, ah, tenés que comprarlo. Y fue como, posta, bueno. Y fui y me faltaba un poquito de algo. Y fui, hice un par de misiones y lo compré. Así que con eso ya es como que... Ahora sí, hasta los bosses me parecen re pelotudos. Tipo, el boss de la visita esa al headquarters del Toyo Clan, lo hice concha también. Y tenía una barra de vida violeta, ponele. Y lo hice mierda. No, ni chances. Pero bueno, nada, muy bueno. Así que nada. Esos fueron los juegos que jugamos esta semana. Final Fantasy 1, Yakuza Kiwami 2. El Final Fantasy 1 está jugando la versión de Play 1. Vale, sí, el destacar. Final Fantasy Origins, que viene en la colección del 1 y el 2. Bien, perfecto. Yakuza Kiwami 2 y Gato Roboto. El Kiwami 2 lo juego en PC y el Gato Roboto en Switch. Pero bueno, están disponibles Kiwami 2 en Play 4 también. Y el Gato Roboto en PC está también. Si quieren, está barato en Steam. Continuamos hacia allá, donde vamos a hablar de las noticias de esta semana. Antes de predecir la E3. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde tenemos unas noticias que discutir, que me gustaría que hagamos más o menos rápido, pero seguro nos colgamos igual, así que vamos a empezar de una vez. Una Pokémon Direct de el Pokémon X and Y, ¿no? No, mentira. Sword and Shield. Sword and Shield, ¿viste? Yo ya me retrotraigo a años atrás. Sword and Shield... Donde se mostró un poco más de gameplay y de los personajes y de nuevos Pokémones y del gimmick de turno que es el Dynamaxing, ¿no? Que es un verbo que alguien sabrá aplicar ahora que es tu apodo, no sé. Sí. Y bueno, cuestión que ahora los Pokémones se hacen grandes porque eran grandes, ¿no? pero es como la... Como la evolución esta, la mega evolución que era una garcha, pero esto es una garcha distinta, básicamente. Sí, porque dura 3 turnos nomás. Sí, es como, me molesta esas cosas que es tipo, lo puedes usar una vez por batalla y es como, hasta me gustaría que tenga un cooldown de, no sé, N minutos como para que sea una decisión realmente con peso usarla. Porque si lo puedo usar una vez por batalla es como que... Está bien, te puedes salvar en algunas situaciones, pero viste como decís, eso significa que una vez por batalla lo voy a usar porque el ¿cómo es? El camino este... ¿El ser maestro Pokémon? No, estoy pensando en el término este que habla de cuando algo te sale más fácil de una forma porque hacerlo... Ah, el camino de menor resistencia. Sí, eso. Entonces se va a volver tedioso. Me voy a aburrir de esta animación y no hay una decisión ahí. Es como, esta batalla todavía no la usé, lo uso, pum. Y me parece una mecánica de mierda, personalmente. Fuera de eso, todo el mundo se ve lindo, el motor está bueno, los estadios, o sea, los gimnasios en este mundo basado en Inglaterra, en esta región basada en Inglaterra, es como que tienen una movida medio de campo de fútbol, de soccer, digamos. Sí. Lo cual me parece muy simpático y son esos detalles que hacen para agarrarse cosas de las culturas que me parece que están bastante bien hechas. Esa apropiación cultural sí se puede ver. y nada, como que también el detalle de que cuando tu personaje entra al gimnasio está vestido como si tuviera un traje así, un uniforme de fútbol o de equipo de algo, lo cual no sé, capaz que en la historia tiene sentido también, pero digo, me parece copada esa movida de que la gente lo ve como un deporte, ¿no? Sí. Y hay como la gente aplaudiendo y todo en el medio de la batalla y esas cosas. Y también, a pesar de que me parece un gimmick de mierda, cuando el Pokémon se hace gigante y está en el estadio y toda la bola, es simpático la visual, digamos. Mm. Sí cabe destacar que el chabón que sería el campeón es como un, no sé, un Ronaldinho inglés, digamos. No sé, tiene como un pelo así medio raro y... Y tiene una capa porque realeza y tiene un uniforme de extraño. Sí, yo vi en Twitter una imagen que tenía un texto por encima que decía: cuando sos un personaje de Fire Emblem, pero te acordás que después tenés que ir a jugar un partido a la tarde. Sí, sí, tal cual. Pero nada, me pareció un diseño bastante bla. Y tírale una capa porque nobleza. Tipo, claro. Pero, qué sé yo, boludeces. Me pareció simpático, es más Pokémon. No tengo idea qué tan opcional será lo de las Dynamaxing cosas. Sí, con respecto al Dynamaxing también... Hay batallas que son de eso, digamos. Sí, anunciaron las raids que vos podés jugar de hasta 4 personas, donde un Pokémon salvaje está constantemente en estado Dynamax, o sea, no se achica nunca. Sí. Y después vos, dentro de esa raid, entre los 4 tienen que elegir a alguien que utilice el Dynamax una única vez en esa batalla por 3 turnos. Y aparentemente va a haber Pokémones que solamente vas a poder capturar por primera vez dentro de esas batallas de Dynamax. Y después se van a volver capturables fuera de ese tipo de batallas en estado normal. Mm. Sí, o sea, hasta en ese sentido te diría que me parece copado el concepto. Después cuando ya lo podés hacer vos, una vez por pelea es lo que me molesta. Es como... Sí, a mí lo que me jode es que haya Pokémones que estén restringidos a que vos solamente los puedas capturar en ese estado y necesariamente tenés que entrar con 4 chabones o no con otros 3 chabones a una raid para poder capturarlos. Y no sé, eso es algo que heredaron de Pokémon GO y cosas. No, sí, o sea, entiendo y sí, puede ser que sea una garcha. No me parece que sea una mala feature de por sí. Hay que ver si esos Pokémon es lo que tienen es un stat distinto. Pero si hay algún tipo de Pokémon que solo se puede capturar así, sí es una mierda. Si vos como coleccionista podés capturarlos todos sin eso, me parece que ya está bien. Igual, Maxi, siempre fueron juegos orientados a lo social, los Pokémon. Porque, tipo, desde el cable Link, que necesitabas tradear con alguien para poder tener todos. O sea, sí, en este caso tenés el Pokémon Home que podés tradear con otra gente sin ni siquiera moverte de tu casa, lo cual está perfecto y es buenísimo. Sí. Pero bueno, nada. Me sacó un poco las ganas el Dynamaxing de comprar este juego. Yo tenía ganas de jugar un Pokémon en la tele y decir a ver qué onda. Y de golpe es como, voy a esperar a las reviews de la gente que no le suele gustar Pokémon. Porque bien, la otra no va a ser objetivo. Pero bueno, continuemos. Por último, fecha de salida, 15 de noviembre de este año. Fue confirmado, sí, señor, también. Bien. Ahora sí. Y son, obviamente, Sword y Shield son 2 versiones y hay un pre-order que trae las dos. El Dual Pack, la zaraza, sí. Y los Legendary son como lobos, uno con cara de escudo y otro sosteniendo una espada y ya hay memes del Dark Souls, así que está por supuesto todo bien en el mundo. Bien, ahora sí, siguiente noticia es que Google anuncia de forma nada clara disponibilidad, precio y planes para Stadia, su plataforma de streaming. Es todo un despelote de entender esto. Porque sobre todo porque cuando terminé al final viendo el streaming, Sí. No queda nada claro, absolutamente en lo más mínimo. A mí hay cosas que me habían quedado claras, pero las ambigüedades de otras cosas te hacen dudar sobre lo que entendiste. Sí. Pero voy a decir lo que entendí yo, y de última, si vos entendiste algo distinto, decilo también. Bueno. Pero básicamente, esto va a salir en realidad en 2020, pero vos podés entrar antes si compras el Founders Pack, que es un concepto que existe hace rato en varios juegos y cosas, que es, vos sos de los primeros, te compras esto y tenés algunas ventajas sobre los demás. Ese Founders Pack sale $130, te trae el Control, que sale $70 solo, el Chromecast Ultra, que sale $70 solo también, así que ahí ya estás, entre comillas, ganando $10, digamos. Y te da 3 meses de suscripción para un amigo tuyo y todo el Destiny 2 entero con todas las expansiones hasta el momento, incluida la más nueva, que creo que no salió todavía. Uh-huh. Todo eso, $130, y el acceso temprano a la plataforma, y te venden la como feature, y puedes reservar tu nombre, es tipo, no, acceso temprano a la plataforma es lo que estás vendiendo, no digas pelotudeces. Si vos tenés todo eso, podés jugar en noviembre. Como no especificaron una mierda si hay otra forma de jugar en noviembre, vamos a asumir que es la única. Lo cual implica que la única forma de jugar en noviembre es sí o sí con... el Founders Pack. Bueno, con el Founders Pack. Dicho eso, no sabemos si compras el Founders Pack, también puedes jugar a través de tu PC con otro control o lo que sea. ¿Me entendés? O sea, si vos tenés acceso temprano por cualquier otra forma... Imagino que sí, porque la plataforma ya está abierta y eso es agnóstico al hardware en teoría. Y porque a la prensa probablemente le den códigos directamente y no le manden todo eso. O sí, depende si la prensa analiza hardware o software capaz. Pero lo que yo digo es, si yo me compro ese Founders Pack, yo ya tengo un Chromecast Ultra, pero no tengo el control de ellos. Entonces ahí no lo podría jugar. Pero sí tengo una PC con controles cableados que se puede jugar a través de eso después. Entonces digo, ¿puedo jugar a través de eso ahí o solo van a habilitarlo para Chromecast porque quieren probar el Chromecast? No especificaron, o sea, si esto va a ser una beta, digan que es una beta y digan qué carajo van a dar. Si esto va a ser un acceso temprano, que sean más claros en con qué vas a poder jugar en noviembre. Sí. Después, cuando se lance, vas a poder jugar en PC con controles cableados, con mouse, teclado, con lo que sea. O en tu celular con controles que sean compatibles. En Chromecast Ultra la única forma que hay es con el control de ellos. Eso sí, no lo dijeron específicamente, pero se sabe porque estaba en el Frequently Asked Question. Así que eso cabe destacar. Si yo quisiera jugar a eso a principio del año que viene con mi Chromecast Ultra, me tengo que comprar el control que sale $70. Dicho todo eso, hablando de cuando ya se lance todo el servicio y ya esté andando, vos podés... acceder al servicio gratis y comprarte los juegos como si fuera una plataforma más, como si fuera un store tipo Steam, Origin, uh-huh, lo que sea, y ahí jugar los juegos con tu hardware que tengas. Y se supone que los compras y son tuyos, obviamente ya hablamos sobre no, porque te cierran la canilla y no son tuyos más, y es un tema aparte ese. Pero esa es el basic, digamos, el paquete básico es entrar y usarlo como una store. Y si no, puedes suscribirte a $10 por mes. Que no sé si se va a localizar con los países en los que va a salir, que son 14. Ahora te dejo más así. Y si te suscribís, es una movida tipo PlayStation Plus. En la cual algunos juegos te los van a dejar jugar gratis mientras estés suscripto. Si te desuscribís, ya no puedes acceder a esos juegos. Y tenés que solo jugar a los que compraste, digamos. ¿Qué vas a decir? Sí, con respecto a la versión base de Stadia, eso también te va a limitar la capacidad, sí, de streamear desde su servicio, que va a estar limitado a 1080p y 60 frames por segundo con sonido estéreo y nada más. Si vos, sí, pagás la versión Plus o la versión Pro de Stadia, lo que estaba diciendo Nico de los $9.99 por mes, uh-huh, además de darte juegos a periodos regulares que no especificaron cuál es ese periodo regular, sí, no dijeron. También te va a dar la posibilidad de streamear hasta 4K, 60 FPS, HDR y sonido 5.1. Sumado también a que dijeron que van a dar descuentos a través de la versión Pro para que uno pueda comprar los juegos que quiera más baratos a través de la versión Pro de Stadia. Sí, por eso decía que es muy análogo a PlayStation Plus, digamos. Sí. Y bueno, cabe destacar que cuando dije lo del Founders Pack decía que venía con 3 meses, hablaba de 3 meses de esta suscripción. Sí, de la suscripción Pro. Otra no tenés que suscribirte. Así que eso es todo lo que sabemos. El evento en sí fue un poco más dirigido al consumidor final que el de la GDC, que fue medio un desastre. Pero igual fue confuso y estúpido, y tienen que darse cuenta de que no están vendiéndole a empresarios como suelen hacer cuando dan una conferencia de prensa, sino que le están vendiendo al consumidor final y tienen que hablar en términos claros y concisos. Me di cuenta de eso cuando estaba viéndolo. Es como, esta gente está hablándote como si estuviera vendiéndole un servicio a los CEOs de otras compañías, y es como, no, capo, o sea, capaz que en la GDC sí, porque querías que, que Ubisoft y Rockstar y quien sea decida poner sus juegos en tu plataforma, pero acá querés que la gente te pague a vos el servicio, entonces vendéselo a la gente, idiota. Bueno, sí. Bla. Yo, si alguien lo va a ver, les recomiendo que vean la versión de el stream de Giant Bomb mirando esto, que es mucho más entretenido, y los comentarios de Alex son ideales para vos, Maxi. Así que si tenés ganas de verlo de nuevo y reírte, ahí tenés. Bien, perfecto. Me gusta porque él es cínico al mega palo. Sí, sí, habló de cuando yo esté en mi búnker con todos mis jueguitos. Así que, míralo a Maxi ahí. Pero diga, decía como, no digan que no les avisé. Pero bueno. Excelente. Nada, buenísimo. Bien, continuamos. Ya ni tranquilo se puede predecir. Ya ni predecir tranquilo se puede. Eso, pusiste acá. Se filtraron varias cosas. Nosotros teníamos nuestras predicciones escritas y se filtraron cosas después. Y yo no modifiqué las mías. Yo tampoco. Propósito. Vos ya las habías dejado de antes que yo. Así que capaz que yo alguna ya tengo fijada, digamos. Agarrada de la semana, pero bueno. Watch Dogs Legion se filtró en Amazon UK. Vamos a hablar más de esto después en mis predicciones. Que yo sí lo tuve en cuenta porque ya lo había visto. Claro. Se filtró el trailer de Bleeding Edge, el primer juego de Ninja Theory dentro de Microsoft, que es un juego tipo Overwatch mezclado con Anarchy Reigns. Con Anarchy Reigns, decías. Sí, es como un look medio post-apocalíptico, medio... no es cyberpunk. Sí, es un dieselpunk, ¿no? Una onda así. Es un 4v4 juego melee. Donde el combate es melee. Por ahí es tipo Cold Fusion Punk. No sé. Algún medio de combustión y locomoción punk. Pero bueno. Y después se filtraron los anuncios de Namco para la E3, que básicamente incluían el Ni no Kuni para Switch y una versión remasterizada para Play 4 y PC. Así el, es. El nuevo juego de From Software con el gordo de Game of Thrones que no me sale, Martin. George Martin, sí. Sí, que se llama Elden Ring, y yo te mencionaba, no sé si vos lo tenías en cuenta eso que te mencionaba ayer. No, pero... no, eso puntualmente eso no lo sabía. Había visto un tweet medio fantasma una vez, que no tenía mucha info y por eso no lo traje al podcast, pero decía básicamente, el próximo juego de From Software va a ser en un setting nórdico y va... y... creo que no decía mucho más. Ah, no, y tenía un nombre que parecía ser como un título posible, pero si es verdad ese tweet, probablemente era el nombre del desarrollo porque interno. No era este. Cuestión que el logo parece algunas de las runas que se ven en arte y cosas medio nórdicas, así que me parece que puede ir por ese lado. Y el gordo Martín sabría escribir de viking y cosas, así que no me sorprendería que tenga un setting nórdico y tal vez, no sé si referencias directas a los dioses nórdicos, pero una mitología medio basada en eso, ¿no? Así como quizás en el... Bloodborne era todo medio Lovecraftiano y en el Dark Souls era todo medio hola, soy gótico. No sé, acá quizás vaya un poco más por el lado el anillo de los Nibelungos y cosas. Sí, puede ser que quizá tenga un toque así medio como light de mitología, pero sea todo extirpado de la cabeza del chabón. Bueno. Y bueno, también anunciaron un nuevo Tales, sí, que es una de tus predicciones, decías vos, después lo hablamos. Pero después lo hablamos. Se llama Tales of Arise y va a estar creado en Unreal Engine 4. Es un cambio de motor de lo que venían haciendo los productores de Tales. Venían trabajando con motores propietarios. Ahora decidieron pasar a Unreal Engine 4. Y cuando ves el primer screenshot decís, claro, sí, eso es Unreal Engine 4. Sí, se ve muy lindo. Tiene un efecto medio raro de como de... Ponele que acuarelas con un Sharpen Effect arriba. Sí, sí, se ve medio raro, lindo. Sí. A mí me gustó estéticamente cómo se vieron los screenshots que se filtraron. Está anunciado para Play 4, Xbox One y PC, así que seguramente ya lo veremos más tarde, pero seguramente esté en la conferencia de Microsoft. Bien. Y por último, antes de pasar a nuestras predicciones, Blizzard aparentemente habría cancelado un first person shooter de StarCraft en pos de dedicar más tiempo y recursos a Diablo 4 y Overwatch 2. Diablo 4 es algo que ya medio como que se sabía que existía por varias cosas de reportes financieros y demás. Lo que no se sabía es que estaban trabajando en una secuela de Overwatch, lo cual aparentemente, según la gente que todavía está jugando Overwatch, medio como que se olía en el aire, porque habían empezado a dar progresivamente menos soporte desde la salida del último héroe, que no me acuerdo quién fue, pero es como que... El último, no me acuerdo el nombre, pero creo que era uno que curaba, que era negro, que tenía como una... Ah, sí. Una bufanda. Sí, no me acuerdo el nombre. Sí, ese, el Doctor Negro. La cuestión es que en Overwatch empezaron a como a disminuir la frecuencia de updates y qué sé yo, y solamente están como reflotando los eventos que fueron sucediendo a lo largo de los años. Lo cual la gente empezó a decir, bueno, claramente están shifteando recursos hacia otra cosa. Todos pensaron que era Diablo 4 y aparentemente no solo es Diablo 4, sino que también es Overwatch 2. Y aparentemente StarCraft nunca va a tener otro juego que no sean RTS, porque ya cancelaron el Ghost en su momento, ahora cancelan un FPS de StarCraft y es como, bueno, no va a poder ser nunca otra cosa más que lo que fue. También me pregunto... Si un StarCraft FPS no necesitaría input de la gente de Bungie, que ya no está relacionada directamente con ellos. Es posible. Porque, o sea, tienen el Overwatch y hacen un FPS hace tiempo, claramente. Pero, digamos, un FPS más single player y con que busque variedad en una campaña o algo así, por ahí te conviene tener a la gente de Bungie a mano y ya no la tenés, me parece. Puede ser, bueno. Puede ser tranquilamente, sí. Pero bueno, tenemos el calendario para esta semana antes de pasar a las predicciones de la E3. El Battle Worlds Chronos para Nintendo Switch sale el martes 11, que no tengo la puta idea qué es. Yo tampoco. The House in Fata Morgana, Dream of the Revenant Edition, sale en PlayStation 4, que es una novela visual. Y el Blaster Master Zero sale en Windows, que es la... remake del primero, si no me equivoco. Eso sale el viernes 14. Sí, sale el viernes 14, perdón. Pero no estoy seguro si eso es una secuela, una remake, un soft reboot o qué, pero me parece que era una remake del primero, el Blaster Master Zero. Y ya estaba el 02 en Switch, por lo menos en Japón, no me acuerdo si salió acá. Pero ese sería como la secuela, por the record. Pero bien. Bueno. Vamos a cerrar acá toda esta parte y pasar al tema que nos compete esta semana, que es las predicciones de la E3 2019. Estamos de vuelta acá en la Main Quest, donde vamos a leer nuestras predicciones y dirimir las cosas un poco. Sí. No sé, ¿querés? No sé. No, yo iba a hacer una referencia que por ahí la íbamos a entender nosotros dos y capaz Neko, que iba a decir Dale. Iba a poner la música de el 8-4 Podcast. Primero tendría que buscarla porque no la tengo. Me gusta que lo dijiste de una forma que casi no se entendió, porque cuando escuché ese podcast me costó como 5 de esas veces entender que estaban hablando del E3 Hype Train. Sí. Porque el chabón no pronunciaba ni modulaba una mierda y se iba para atrás lejos del micrófono. Sí, exacto. Y es buenísimo y es bueno. Lo más, y por eso lo recontrabanco. Sí. Pero bueno, nada. Si querés arrancar vos con tus predicciones, y yo me voy acoplando a medida que vos vas leyendo de quién vas leyendo, y yo te digo qué es lo que puse de mi Dale. Lado. Aunque tengo abiertos los documentos, pero bueno. Voy a hacer un preámbulo y decir que no sé si vos predijiste de todas las conferencias de este año. Yo predije de Ubisoft, Square Enix, Bethesda, PC Gaming Show, Microsoft y Nintendo. Ok. Y no hice de... había una de... ¿cómo es? Bueno, está la de Devolver y que no hice nada de eso porque no tengo idea qué van a anunciar. Y había un par más de como Limited Run Games, y estaba la otra de Kinda Funny Games, que ya dijeron que va a ser un showcase de juegos indies nada más. Claro, bueno, no hice nada sí, de eso, yo, porque... De todo eso no hice nada. Yo te digo, yo tengo listado Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bethesda, Sega, Square Enix y otros. No puse ni siquiera el PC Gaming Show. Sega, como que va a ser en cada una. Decir. No, Sega como una cosa aparte que puede estar en el PC Gaming Show, puede estar en Xbox, o pueden directamente ser anuncios de la E3, tipo en algún momento durante la E3 dijeron esto. Sí, hemos hecho otras veces tipo conferencias otros, pero es como que yo ya ni sé qué esperar de lo otro, porque la E3 este año es como que está en extinción y no sé qué esperar. Así que... Una última cosa antes de arrancar puntualmente. Mis predicciones yo las cerré con el sello de Do Not Open Until. Pero digamos que cerré oficialmente mis predicciones el martes de la semana pasada para ustedes. Yo el jueves, pero no leí todo, así que capaz que se me escapó algo. Y bueno, así es la vida. Yo diría que dejemos Microsoft y Nintendo para el final y vayamos primero por lo demás. Voy a arrancar por Ubisoft. En los cuales ya se había filtrado Watch Dogs Legion para este momento, así que lo que anoté fue que, dado que había un tweet que decía God Save the NPCs, Reveal at E3, ¿no? Uh-huh. Y que habíamos hablado con los de Café Fandango de que era imbécil la premisa que se decía de puedes controlar cualquier NPC porque los NPCs son non-playable characters, y Exacto. es estúpido y no se puede hacer eso por definición. Yo extrapolo que este tweet de God Save the NPC significa que NPC es lo que se le llama a la unidad de Legion, que sería el Anonymous dentro de Watch Dogs 3, en mi opinión. Esa es mi predicción de esto, que es como hay una sociedad que se llama Legion y son super activistas y los Legion está compuesto de NPCs y no sé qué. Y creo que va a ser más un juego orientado a... Aunque el 2 ya tenía, ¿no? Pero más orientado a multiplayer y a movida social. Quizás haya como raids y cosas así, entre comillas. Uh-huh. En las cuales tengas que hackear y hacer cosas. Me pregunto si harán... Esto lo estoy extrapolando ahora, ¿no? Mi anotación, como viste, no tiene nada de esto. Sí, pero, no tiene mucho más que eso. Me pregunto si harán cosas al estilo GTA Online, tipo... no te digo roba un banco, pero hace un heist acá, ¿viste? Como, no sé, perjudica a esta empresa de esta forma y que puedas aliarte con compañeros y como entrar al lugar y hackear cosas y liberar la zona, ponele. Así que nada, imagino que va a ir más por ese lado del juego social, de activismo hacker y de tirar abajo el gobierno, digamos, hasta cierto punto. Sí, bueno, convengamos que, con los detalles que surgieron después, el juego va efectivamente a transcurrir en una Londres post-Brexit. Uh-huh. Y Londres, también. Digamos que es una de las ciudades del mundo que más cámaras de seguridad y más vigilancia online tiene. Sí, entonces, bueno, en ese sentido no lo tenía en cuenta, así que... Entonces es medio parte, como el playground ideal para que la gente de Watch Dogs labure, digamos, todos los ángulos esos de ciberseguridad, hacking, vigilancia 24/7 y demás. Sí, Así que nada, creo que va por ese lado la movida. Sigo. Imagino que van a mostrar más del For Honor que se viene para este año. Quizás una nueva facción o más detalle de los chinos, si es que no salieron ya. Los chinos creo que salieron hace como 2 años ya. Bien, no sé, eso es lo último que supe de ese juego, así que fue extrapolación de ahí. Creo que fueron del año pasado igual, pero... Puede ser. No sé. Pero bueno, yo diría que si van a seguir soportándolo por lo menos un año más antes de una secuela, en mi opinión. Y eso implicaría probablemente una facción más o quizás una unidad nueva para cada facción, tal vez. Me diría que es una alternativa. Rainbow Six Siege van a mostrar nuevo contenido, más operativos y mapas. Cosas medio estándar, tipo la nueva season de Rainbow Six. Así, sí. Nada muy loco. No creo que haya nuevo modo, pero bueno. Y después tendríamos gameplay del Breakpoint, porque hasta ahora se mostró un trailer in-engine y todo, pero no... No se vio gameplay posta. Claro, no se vio una misión así recorrida en el Stadia. Sí, mostrar el loop, básicamente. En el Stadia mostraron un poquito, porque estaba el Rainbow Six como uno de los juegos de Stadia. No hablamos de eso, pero aseguraron bastantes juegos actuales y juegos que están anunciados, la verdad. Sí, cool. Sorpresa es que anunciaron juegos de pelea también, lo cual eso va a ser como el make or break de la latencia. Sí, medio que los juegos de pelea los hicieron todos en un montaje rápido y se enfocaron más en juegos que curiosamente o son ya online, entonces el servidor es el que determina quién gana en los tiros, o son por turnos de estrategia, que me parece que obviamente son los que mejor van a andar, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, sí, es cierto que Stadia está prometiendo una variedad de juegos que pondría a prueba su servicio. Eso se lo otorgo a Google. Es como, bueno, ok, estás yendo all-in, vamos a ver para dónde va. Pero volviendo a esto, aunque se vio un poquito en el Stadia, no hicieron un walkthrough de una misión y van a mostrar las features y hacer un poco más a fondo. Después de eso, año 2 de Division 2. Es el 2, ¿no? ¿O es el 3? Sí, es el 2 de Division 2. Bien. No sé si habría una nueva sección anexada o si habría cambios en el mapa con alguna expansión o algo que medio como que rompa algún edificio o aparezca algo o caiga un meteorito como en el Fortnite, no sé. Pero bueno, quizás haya algo ahí que modifique el status quo, porque la gente, a pesar de que el endgame hace poco se destrabó, ¿no? Que se destrabaron raids y cosas que puedes mejorar. Tienes un loop distinto de juego cuando terminas el juego. El mapa siempre es el mismo y eso ya se debe estar aburriendo a la gente. Y por último, creo que todo el planeta espera un nuevo Splinter Cell, porque ya es hora de que salga uno. No anoté Assassin's Creed porque me parece que se tienen que hacer los boludos un año y decir vamos con Splinter Cell este año y volvemos el año que viene. Sí, de hecho, bueno, por algo están anunciando el Watch Dogs este año, porque están en el clásico periodo de intercalar un Assassin's Creed y otra franquicia. Este año le tocará Watch Dogs. Pero estoy de acuerdo en que sí, Splinter Cell ya es como le que toca. viene queriendo pertenecer hace un rato. Yo, bien, por mi lado, en lo que es Ubisoft, tengo, bueno, momento Just Dance, obviamente, que es así como va a abrir. Y lo predije. La conferencia es como, no hace falta predecirlo, solamente quería mencionarlo para que sepan que va a estar a ver, ahí. El mail de invitación a streamear el evento tiene una piba con la cara pintada mirando mientras baila en peluche. Ok, bueno, perfecto. O sea, sí, es como nada más que agregar. Bien. Sí. Y después, no me acuerdo dónde fue que había salido. Creo que había salido como nota de prensa de Vamos Todos a E3 Sarasa, de parte de Ubisoft, que dijo: tenemos 4 juegos AAA para anunciar. Así que yo hice una lista de esos teóricos 4 juegos. Primero, el Splinter Cell, como bien vos dijiste, que para mí iba a ser un juego cross-gen y sale en Holiday de 2020. Mario & Rabbids 2, por el hecho de que estaría bueno. Me da la impresión de que, primero principal, para Ubisoft le funcionó. Fue un juego que tuvo buena recepción, fue un juego que vendió bien. Sí. Y que a Nintendo también le sirvió. Entonces me da la impresión de que, después de haber hecho la última expansión, que creo que fue hace como 2 años o un poco más, me da la impresión de que da el tiempo como para una secuela, sobre todo si lo anuncian con una fecha de 2020. Y también cabe destacar que una secuela de algo que fue tan bien recibido automáticamente vendería. O sea, sí, por supuesto. La crítica ya lo recibiría bien de movida, hay que ver si no la cagan, pero digo, ya se volvió una IP rentable. Claro, tal cual. Bueno, Watch Dogs 3, que ahora ya sabemos todos que se llama Watch Dogs Legion, que para mí va a estar anunciado para Holiday de este año, obviamente. Y esto es medio como una expresión de deseo más que nada. Prince of Persia Reboot directamente, Next Gen exclusivamente, y solamente van a mostrar un logo así medio loco de lo, porque la arena, el tiempo y Arabia. Y terminó. A mí me gustaría, eso escuchaba hoy de los chicos de Café Fandango, que es el 30 aniversario del Prince, y no se me había ocurrido eso. Y a mí me gustaría... Yo no lo sabía, lo puse porque lo puse. Sí, sí, sí. Sí, no, es que también sería época de un Prince of Persia nuevo y Ubisoft no tiene muchas IPs, honestamente, grandes. O sea, pueden hacer nuevas tranquilamente y sorprendernos, pero si van a sacar una de la galera va a ser una de esas, las que mencionamos. Uh-huh. Pero digamos, me gustaría mucho que hagan uno con el UbiArt, que lo tienen ahí encajonado, lleno de polvo. Me gustaría que hagan uno 2D hecho y derecho para Switch o lo que sea, pero digamos, querés sacar uno super triple A increíble, hacelo, pero sacame uno 2D también, porque sobre todo ya que 30 aniversario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada, estaría lindo que vuelva. Sí, y el último ítem es es algo que es medio machete, porque lo leí por ahí que se había medio como filtrado, el Ubisoft Game Pass, que va a ser la movida similar al Origin Access o al Xbox Game Pass o a lo que sea, pero que solamente, por supuesto, va a ser contratable y utilizable desde Uplay, y es la forma en la que ellos van a intentar canalizar audiencia a su propio marketplace. Sí, sí, se había filtrado más que nada dentro de Uplay, aparentemente apareció... una especie de una publicación, digamos, en el store de contrata UbiPass o algo así. Sí, una especie de placeholder que desapareció al toque, pero por supuesto la internet es más rápida que la vista, como ya lo hemos expresado más de una vez. Sí. Entonces. Que me sorprende porque nadie abre nunca Uplay, pero bueno. Alguien siempre hay atento a algo que uno no le presta atención. Sí. Pero bueno. Bien. Por otro lado, si te parece, seguimos con Square Enix. Seguimos con Square Enix. Tengo muy pocas predicciones de Square Enix porque, honestamente, no estoy muy al tanto del estado de las cosas ahí. Uh-huh. Pero bueno, espero un release window del primer episodio del Final Fantasy VII. Sí. No te digo una fecha, pero te digo, no sé, Spring 2020 o algo así. Y capaz que te digan hasta qué parte es, considerando que todo el mundo sabe de qué se compone el juego, digamos. Sí. Pero bueno. Igual 2020 por ahí me parece hasta temprano. Te diría que si lo anuncian tiraría hacia el 2021, pero bueno. Considerando que está hecho en episodios, no sé cuánto dura un episodio. Así que no sabría. Pero, bueno, mínimo un trailer más y diría que un release window deberían anunciar. Ya ni siquiera son predicciones. Si no lo das ahora, nadie te va a tomar en serio nunca más. Sí. Y después, algo de Dragon Quest nuevo. No sé si un Dragon Quest 12 o alguna remake de los viejos. Convengamos que en el mismo 11 hay muchos assets del 3. Y habíamos hablado de que en Japón había salido algo del 3. No me acuerdo si era una remake hecha y derecha o unas... un Gaiden o qué mierda era, pero hay algo en Japón que salió que acá no. Está por salir la película de Dragon Quest que está basada en la historia del Dragon Quest 5, que eso es otra cosa. No, pero creo que Marce había mencionado que en Japón había salido algo tipo una remake del 3. No me acuerdo. No sé, yo no estaba enterado para nada de eso, Marce lo mencionó, pero fuera de eso, si existe o no, aparte, el Dragon Quest 11 tiene varios assets de personajes del 3, que es la precuela de todo, es lo primero que pasó en la historia de Dragon Quest, es el héroe legendario, bla, bla, bla, y se habla de eso todo el 11. Entonces ya tenés encaminado a la gente, es como que, ponele que no jugaste ningún otro Dragon Quest, jugaste el 11, vos ya sabés quién es Erdrick y qué es lo que hizo, y jugar la historia de él, vende, punto. Digo, o sea, ya estableciste la franquicia de nuevo y es como que puedes vender la historia de Edric en PlayStation 4 y en PC y la gente estaría contenta. Así que, si no eso, otro Dragon Quest. Y después de eso, detalles y fecha de salida del Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered para Switch y no me acuerdo qué otras consolas estaba anunciado, creo que Play 4. Que me acordé de pedo que eso iba a salir y dije, ah, seguro que acá se detalla cuándo, porque algún año, algún juego este año tienen que sacar, así que sí. No sé. Pero bueno, eso es lo único que anoté. Yo sé que ellos tienen mucha movida mobile y cosas así, y no estoy al tanto de nada, así que no sé ni qué esperar. Sí, no, yo en ese sentido estoy exactamente igual. Bueno, yo lo que anoté es similar a lo que anotaste vos. Fecha de salida para el Final Fantasy VII Remake Parte 1. Yo lo pongo en el primer cuarto de 2020, o sea, entre enero y abril del año que viene. Okay. Gameplay de Babylon's Fall, que es el juego del que mostraron un teaser la E3 pasada, que es el juego que está haciendo Platinum, que era básicamente que era con ellos. Un chabón caballero así todo gigante y otro chabón caballero también gigante con un martillo, y se ve el martillo que le va a pegar al chabón, y Babylon's Fall y nada más. Collection of Mana para PlayStation 4 y Switch, quizá PC, anunciado para 2019. Sí. Y el Dragon Quest 11S, pero la parte, digamos, DLC anunciada para las otras plataformas. O sea, para lo que no es Switch. Sí, sí, sí. Lo de la Collection of Mana me había olvidado que se había filtrado lo de Europa y es tal cual. Es el momento para decir que viene. Y lo de Dragon Quest S también podría ser... O sea, mi predicción era algo de Dragon Quest, pero estaba pensando en otro distinto, así que no la contaría como correcta si eso es lo único que anuncian. Pero estaría bueno, la verdad, que lo pongan como DLC en los otros lados. Soy capaz de rejugarlo de vuelta si hacen eso. Pero bueno, continuando. Después en Bethesda, medio como que no tenía ni ganas de pensar en Bethesda. Sí, yo puse literalmente tres cosas, de las cuales dos son, entre comillas, posta. Ok. Fueron 76, año 2. Escuchamos su feedback, que cambiamos todo esto. Y una edición de todo lo que cambiaron. Doom Eternal. Fecha y trailer. No mucho más. Hype, ponele. El juego de las gemelas de Wolfenstein, que creo que todavía no salió, iba a salir ahora. Sale creo que en septiembre, ¿no? ¿Julio, o algo así? ¿Agosto? No, en julio creo que salía, una cosa así. Sí, así que tienen que hacerle un poco de énfasis porque es lo que se viene. Y para mí que si no cierran, o sea, para mí que o hacia el final te ponen esto y ahí te tiran el trailer del 3 porque hablaron de que no era el cierre de la trilogía, entre comillas. Sí. Entonces se sabe que hay un 3. Entonces, para mí lo tiran en este 3. Y sería un buen cierre, así que o hablan de esto al final y cierran con el trailer del 3, o capaz tienen otra cosa para el cierre y te lo ponen justo junto con esto. Dado cómo son los tiempos de las conferencias, te digo que lo veo posible porque Microsoft personalmente ya va a haber anunciado algo de su próxima generación y claramente el Wolfenstein 3 es Next Gen. Claro, es un buen punto ese también. Pero bueno, después de eso, inclusive también podrían hablar poquito de lo de las gemelas de Wolfenstein si lo muestran antes en Xbox, por ahí. Ponen. También, sí, puede ser. Después algo sobre el Quake Champions que a nadie le interese, básicamente. Y yo puse, creo que es la única predicción que realmente es como... Eso estaría bueno que puse y no como real análisis de la situación. Que es un Quake de verdad, tal vez. Podría ser en una de esas. Y mira, teniendo en cuenta lo que sucedió hace relativamente poco con la versión RTX del Quake 2, no me extrañaría que de repente en vez de alguien haya dicho, che, hagamos un logo de Quake rápido, pongámoslo en pantalla y listo. Y con eso pateamos 3 años. Y puede ser, pero vamos de nuevo. Hicieron la arena, básicamente, y lo cagaron. poniéndole mierda encima. Tipo, they had one job. Sacarle Quake 3 Next Gen y después venderte, no sé, skins. Y nada más. O mapas, ponele, expansiones. Pero en vez de eso hicieron mierda. Ahora, Mierda que tengo entendido que se juega bien y es totalmente usable, pero a nadie le interesa porque no es el Quake 3, ¿me entendés? Uh-huh. Pero digo, desde que se anunció y se mostró el primer tráiler del Doom, el primer tráiler de verdad, no esos 4 segundos que nos mostró mil veces en esa E3, este chabón, ¿cómo se llama? Que estaba en Destructoid. Sí. Fuck. Ese. No sí. importa. Desde que salió el primer tráiler del Doom, que lo primero que uno pensó es como, listo, el siguiente es el Quake. Así, ¿me entendés? Y es como, dale. O sea, Quake 1. Así, no, no onda. Ni siquiera tenés que hacer el 1 de nuevo. Podés rebootearlo o hacer esta secuela rara como hiciste con el Doom. De tipo, ya existe el Doom Slayer, no importa. Bueno, Quake, onda. Cosas medio lovecraftianas que salen de otras dimensiones y vos sos un chabón con armas cabeza, fin. Y listo, no necesitas nada más. Tipo, lugares góticos y tentáculos y demonios. Listo. A la mierda. Después, Evil Within 3, Electric Boogaloo. Porque, nada, al 2 le fue muy bien, en la crítica al menos, y creo que comercialmente no estuvo mal. Así que no me sorprendería que estén laburando en el siguiente. Y mucho, mucho, mucho, mucho cringe. Porque va a ser una mierda. Sí. Bueno, pero de mi lado tengo primero el Evil Within 3, porque primero todo lo que dijiste, y segundo, Shinji Mikami hace un par de meses empezó a tisear cosas en Twitter, entonces claramente eso bueno, significa no lo sabía, este, que... eso. Uh-huh. Por otro lado, Starfield, otro teaser mostrando, entre comillas, in-engine footage, por la misma sí, razón tipo, que... miren esta esfera de metal cómo refleja. sí, ponele, mostrar sí. tecnología, pero dentro del mundo de este RPG que va a ser el próximo juego, no va a ser el Elder Scrolls, como ya lo dijo Todd Howard hace un par de días. Y hablando justamente de Todd Howard, va a salir al escenario mintiéndole un montón a la gente, otra vez, y las focas aplaudiendo a rabiar. Está muy bien. Y bueno, seguro que hay cosas de mobile que no estamos teniendo en cuenta. Sí, que a nadie le importan tampoco. Pero bueno, eso fue Bethesda. Bien. Había, ojo, el Elder Scrolls... Blades. ¿West? Blades, eso. Ese iba a salir en Oculus, qué sé yo. Capaz que muestran algo más de eso porque ahora salió el Oculus Quest. ¿Quest? Sí. No, el Quest. Y nada, y capaz que... anuncio de Skyrim en Stadia, porque bueno, donde no estaba lo tenés que poner. Sí, pero, sí. qué sé yo, etcétera. Bueno, PC Gaming Show. IO Interactive con el contenido del año del Hitman 2. Están mandando newsletters con todo lo que se viene de a poco, pero me parece que tienen que tanto reafirmar lo que ya hay como venderte lo que viene. Por una cuestión de que son un estudio mucho más independiente que antes y tienen que mantener su presencia. Y es un buen lugar para aparecer y decirte, che, el Hitman sigue existiendo, jugalo. Hasta gente como yo que me encanta o vos no lo estamos jugando. Así que me parece que un reminder de por qué eso es una gloria es ideal para ellos. Y que es un buen slot para el PC Gaming Show. El Fortnite, porque Epic sponsorea. O sea, va a haber un momento Fortnite... nada, no me sorprendería que quien fuera a hablar fuera algún community manager o producer del juego con algún prop, tipo un arma de juguete o alguna pelotudez encima. Pero bueno. Phil Spencer para mí va a aparecer para hablar del Game Pass en PC. Y para hablar de... probablemente... supongo que la revelarían en la de Xbox. Pero hablar de la fecha y de cuándo sale el Game Pass con el Halo Master Chief Collection, que sabemos que va a incluir el ODST y por eso no salió todavía en crossplay, digamos, en crossbuy. Claro. Y por eso puse entre paréntesis la fecha de esto, si no fue anunciada ya en Microsoft. Pero bueno, como hablar de la estrategia de PC y todo eso... Y me imagino que cuando le agradece a Phil, que es yo, es tipo, bueno, ya que estamos, Age of Empires 1, 2 y 3, que son las Enhanced Editions, estas Definitive Edition que ya se sabe que van a salir. Y algún detalle del 4, también me parece que es momento. Que de paso, el 4 lo está haciendo Creative Assembly, ¿era? No, Relic. Sega. No, Relic era, sí, que es de Sega también. Sí. Y nada, de paso, por eso me acordé. Claro, Sega ahora está tan en PC que tiene que aparecer. Y yo puse Sega barra Atlus mostrando algún juego de Japón. Algún port a PC que no había sido anunciado. O pues algún tipo de sorpresa, ¿no? Como algo que no esperábamos. Y puse Persona, entre paréntesis, sí, no sé. Y por último, The Outer Worlds, el juego de... Obsidian. ¿Qué? Los creadores del Fallout. Sí, que estaban en... No, en Obsidian, no, en In Exile. Que también es de Microsoft. Y nada, tal vez una fecha de salida para el juego. No, estaban en Obsidian. O sea, este juego es de Obsidian. Ok, pero creo que estaba Brian Fargo, que es de In Exile. No, Brian Fargo está haciendo otra cosa aparte, que está en In Exile. Pero digamos que esto es de Obsidian con los creadores del Fallout. Ok, bueno, me pierdo porque esas empresas hacen tongos todo el tiempo entre sí y no sé dónde está quién, pero te creo. ¿Tus predicciones sobre esto? Mis predicciones, no tengo PC Gaming Show, así que voy a decir las otras cosas que tengo separadas que vos no tenés. Yo tengo a Sega, por un lado, donde puse el remaster de... ¿Alguna opinión sobre lo que yo decía? Ah, sí estoy de acuerdo con que van a mostrar Fortnite. Creo que de Microsoft posiblemente muestren trailers de cosas que ya mostraron en la conferencia de ellos. Claro, o sea, para sí. Mí van a anunciar los anuncios fuertes lo van a hacer en su conferencia y después acá es como que van a refritar cosas. Y sí, digamos, tienen que vender el brand de Xbox como PC y Xbox. Así que todo va a tener que haber pasado por Microsoft. Sí, es primero. Que Microsoft hoy en día su rama de gaming es Xbox. O sea, ya no claro. Es más Microsoft Studios videojuegos. Sí, es Xbox Game Studios. Por Exacto. Eso digo que es como que acaban a dar más detalles y mini entrevista de la estrategia. Pero como que se va a mostrar todo por primera vez en la de Microsoft. Sí, sí, mí. Sí, eso seguro. Sí te creo Me fijé y Brian Fargo es el CEO de In Exile, que es lo que yo sabía. Ahí está. Por eso te digo, nada. Pero sí, de Outer Worlds te creo que pueden dar una fecha de salida, más teniendo en cuenta que va a ser exclusivo del Epic Store y el PC Gaming Show está auspiciado por Epic. Y lo de Sega y Atlus no lo veo tan posible dentro del PC Gaming Show, justamente por eso, porque el 90% de las compañías japonesas están sacando todos los juegos únicamente en Steam. Creo yo porque no conocen todavía la existencia del Epic Gaming Store. Pero principalmente es por eso que no lo veo que pase en el PC Gaming Show. Sí lo veo que pase por fuera en algún momento de la E3. Bueno, a pesar de estar sponsoreado por Epic, hasta ahora Microsoft no anunció que sus juegos vayan al Epic Store, aunque dijeron queremos estar en más stores. Entonces yo lo puse de una solo por ser de PC Gaming, digamos. Yo creo que igual es posible que Sega esté y a lo sumo podría ser el che, también vamos a estar acá y será el momento de anunciarlo también. Puede ser. Pero bueno, nada. Sí es cierto que ahora el sponsor principal es Epic y lo tengo en cuenta solo parcialmente y no asumo que va a excluir todo. Que es posible que excluya cosas que no estén en Epic. Pero bueno, no sé, es como que me quedo con la idea de que es de PC. Sí, en realidad debería llamarse, digamos, el Epic Store Gaming Show, pero bueno. Sí. Pero como decía, yo de mi parte tengo Sega, que en algún momento de la 3 para mí se va a anunciar el Yakuza 3 Remaster para PC y PlayStation 4 con fecha de salida para agosto de este año. El Persona 5 base para PC, que teniendo en cuenta que el juego original en su momento salió en septiembre de 2016, me parece que septiembre de 2019 en PC sería como una fecha redondita y linda para que salga. Y además Sega estuvo diciendo hace ya un par de semanas que va a haber una noticia con respecto a Catherine en la after party del Catherine, no me acuerdo qué día. Entonces yo digo que para mí van a anunciar el upgrade al Catherine Full Body para PC y va a salir tipo en febrero del año que viene, que va a ser, digamos, el aniversario del primer año de salida del juego en Japón. Bueno, medio que estas cosas las veo tanto pudiendo pasar, por lo que decía, en el PC Gaming Show, como en Microsoft y también sale en Xbox, ponele. No sé, veo las dos. posibles. Sí, puede ser. Pero, y el, con respecto a otros, tengo anotado primero el pseudo Monster Hunter más Dragon's Dogma de Cygames que mostraron al principio de la conferencia de Microsoft el año pasado, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero es ese. Y de, lo segundo que tengo anotado es un nuevo Tales, capaz, sería ahora, ¿no? Ok. Así que ese es como mi super que la pegué a pesar de que estaba dudando todo el tiempo de si podía ser o no. Bien. Y que claramente va a aparecer en la conferencia de Microsoft porque va a ser así. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de Microsoft ya que hablamos tanto de él ya. Yo lo primero que tengo anotado es Age of Empires 1, 2 y 3, release dates, detalles de los improvements de estas versiones. No necesariamente de cada uno, pero sí tipo, bueno, todos van a incluir soporte 4K y surround sound y super voice sampling y taking hope and by them. Claro. Etcétera. Capaz hasta te diría que le incrementen el population limit o en el 3. La veo difícil, pero hasta te o nuevos mapas para el multiplayer mínimo porque eran muy chicos. El 3 estaba limitado porque el motor era muy poderoso gráficamente, pero es como que tenía mapas chicos y después lo fueron parcheando y hicieron mapas más grandes para el multiplayer, pero es como que ahora puedes hacer algo mucho más masivo. Entonces no creo que hayan rediseñado la campaña a ese nivel, pero imagino que tienen que mínimo la parte multiplayer tunearla un poco. Uh-huh. Y crossplay entre plataformas y de Steam y Microsoft y si sale en Epic, ponele. Ah. Y después de eso, espero un trailer hecho y derecho de Age of Empires 4. Me parece que es hora de tener un trailer con gameplay o con historia mínimo, digamos. Después de eso, fecha, precio y detalles sobre si es cross o no con el Game Pass en PC. O sea, si el Game Pass de PC es el mismo pago que el de Xbox o no, porque eso el lenguaje está medio ambiguo. Yo vengo asumiendo que sí, pero la gente no sabe. Y bueno, que se anuncie cuándo sale en PC el Game Pass. Los juegos más destacados y de última, loguitos de todos los demás, ponele, y que ya se sabe que son más de 100. Sí. Y como decía, si lo contrato en PC, si me viene con el de Xbox y viceversa, o si tengo que pagar dos suscripciones distintas, ¿cómo es el detalle de eso? Yo imagino que es el mismo, pero como se está fraseando tanto como Game Pass on PC, la gente está sugiriendo que tal vez es un producto separado. A mí me parece medio raro eso, pero bueno. Sí se sabe que las licencias de juegos en ambos, o sea, las listas de juegos disponibles en ambos van a ser distintas. Uh-huh. Pero no significa que no sea el mismo servicio. Pero bueno, continuando. Fecha de Master Chief Collection más ODST, que imagino que es la misma que la salida de Game Pass en PC. Detalle del Halo Infinite. Es tipo Destiny, tal vez. Onda, el Infinite me sugiere algo conectado y con seasons y cosas. O será tal vez una campaña single player que después cuando terminás el endgame o el postgame es como esa parte, ¿no? Un mundo conectado. Es como. Y así. Todos Master fueron Chief volvió a su planeta. Por, digamos, Moe. Pero, ¿qué cosa, perdón? Master Chief volvió a su planeta, etcétera. Claro. Y vos sos ahora, no sé, el primo de Master Chief. Y estás ahí volando por el cosmos con gente. No sé. Pero me imagino que va a haber un componente. O capaz hagan también la. No como sugería de Ubisoft, que pensaba que sería el juego principal, pero tal vez hagan la del GTA V de tenés la campaña single y el multi es un online persistente. Eso puede ser también. Y después de eso, Minecraft. Minecraft con mucho cringe y detalles y ahora sí, también yo estamos solamente en iPhone. Voy a adelantar brevemente mi predicción, que para mí es el momento cringe de la conferencia, el momento Minecraft. Seguro. Momento, Menka. Te invito a que busques la aparición del pelado y la chica. ¡Uy, incómoda Dios! En... No, no, no, ya me acuerdo, no hace falta que busque nada. No, no, no, no, pero en cuando aparecieron en Apple hace poco. Ah, no, sí, eso lo tengo que ver. Voy a decir que mejoraron su presencia en el escenario. Pero mejorar su presencia en el escenario no los hace más elocuentes, interesantes ni vívidos como individuos en nuestro planeta. Es como que siguen siendo marionetas extrañas que se mueven de forma muy falta de vida y tienen los ojos muertos como si fueran un caníbal y con patas. Pero bueno, un saludo para ellos. Bien. Continuando, Battletoads, porque somos dueños de Rare y algún día tenemos que volver a ordeñar esa vaca. Después, aparición con vida de MechWarrior 5 Mercenaries, que no se sabe un choto hace rato. Y había sido anunciado en una de Microsoft, si no me equivoco. Y Microsoft históricamente tuvo también... Creo que consolas eran los únicos que tenían el MechWarrior Online. Sé que está en PC, pero me parece que no estaba en PlayStation consolas y en Xbox estaba, me parece. Ni idea. No lo recuerdo. Pero como que MechWarrior, mal que mal, es una franquicia que es histórica en el PC Gaming y la tienen que levantar como para venderte su brand, como también estamos en PC, justamente. Así que MechWarrior 5... Cyberpunk 2077 con una release window que no sé cuándo va a ser, pero tampoco espero una fecha porque ya varias veces los polandeses han sabido posponer sus juegos. Recordemos que el Cyberpunk fue anunciado para el 2017 para que la gente lo sepa si no lo sabe. En el 2013 dijeron en el 2017 sacamos este juego y no fue así. Pero supongo que van a decir un time window así, onda, una temporada de año, de X año. Ponele invierno 2020 o otoño 2021. Yo creo que el tráiler va a tener dos cosas. Primero, va a tener una imagen de un frame donde van a tener todo un texto hablando sobre esa fecha de salida y sobre todo el tema de la actual situación de desarrollo y de sobretrabajo y crunch tipo, y todo lo demás. Ningún developer fue lesionado para el desarrollo de este software. ¿Sí? Exacto, sí, una onda así, pero digamos, teniendo en cuenta todo eso, bla, bla, bla. Y lo otro que va a tener en referencia a ese fotograma de un frame, el tráiler, es cuando llegue al final de todo, va a decir coming y abajo when it's done. Puede ser, puede ser, también te la veo, a pleno. La otra que veo es More on That en Gamescom 2019, tal vez. Puede ser. Pero bueno, siendo una compañía europea y Gamescom siendo principalmente de Europa, a pesar de que sabemos que va a salir eventualmente en Asia también. Bien, después detalles sobre xCloud, que ya me lo estaba olvidando cuando estaba anotando todo esto. Es como cierto que tienen que avisar esto, así que nada, espero que detallen cosas sobre esto. Este sería el lugar, esto no tiene nada que ver con el PC Gaming Show porque es justamente cross-platform y por eso lo van a tener que poner acá y me parece que nos vamos a dormir todos un rato. Pero bueno, ¿qué plataforma soporta? ¿Algún detalle sobre cómo funciona el sistema y cuál es la estrategia de acceso beta, digamos, que a partir de tal fecha se pueden anotar en esta página o cómo funciona, o pueden anotarse ahora y les avisamos, lo que sea sea que vayan a decir, lo van a decir ahora. Y por último, anoté nuevo trailer de Control, el juego de Remedy, que también podría estar Remedy en la PC Gaming Show, ahora que lo pienso, no lo había pensado. Sobre porque todo porque está en el Epic Store. Sí. Pero bueno, nada. Nuevo trailer de Control con... La fecha de salida está, ¿no? La fecha de salida está porque está el pre-order y tiene fecha, creo. De hecho, creo que es pronto. No me acuerdo. Julio, no me acuerdo agosto. Si no es agosto o por ahí. Bueno, nada. Con más razón. Y estoy seguro de que hay mil cosas que me olvidé. No lo puse, pero lo pensé muchas veces. Todo el mundo está hablando de un nuevo juego RPG Fable. Microsoft Fable, eso. Nuevo Fable, todo el mundo está hablando de que sí, Fable este año. O sea, no sé si sale este año, supongo que sí, pero es como se anuncia Fable ahora. Bien. Así que es. Bueno, de mi lado tenemos que Phil Spencer prometió 14 exclusivos, de los cuales para mí ¿sí? más de la mitad van a ser juegos que ya vimos o que ya anunciaron. Uh-huh. Y tengo de hecho una lista que, si no conté mal, son 14. Si no, discúlpenme, pero bueno. Tenemos el Ori and the Will of the Wisps, que para mí sale en agosto de este año. El Gears 5, que sale en septiembre, que creo que se había filtrado medio la fecha o algo así. La verdad que no lo vi, así que creo que para mí esto es estoy adivinando. El Gears Tactics, que es el Gears of War XCOM, básicamente, sí, para principio del año que viene. Battletoads, octubre de este año. Y después viene como una especie, puse yo que va a haber como una especie de micro de Age of Empires, donde, como bien vos dijiste, van a mostrar el 1, 2 y 3 Definitive. Que no sé si está confirmado esto o no, pero no sé si va a ser un bundle, si van a ser releases escalonados independientes. Nadie lo sabe. Creo que son distintos y habría un bundle casi seguro, porque no lo sé, es un clic más. Claro, tal cual. Pero bueno. Y después sí, te van a mostrar un trailer del 4 con gameplay con una release de genérico 2020. Bueno, como dijimos antes, momento Minecraft con esta gente que cringea a todo el mundo. Halo Infinite, donde creo que van a mostrar un poco del gameplay loop, van a mostrar algunos detalles, te van a poner al MasterChef diciendo hola, soy MasterChef y esto es Halo Infinite. Sin pregunta, fecha. ¿Vos pensás que es un Halo normal o el Infinite también te sugiere algo conectado, etcétera? Yo, para mí, el Infinite lo que me sugiere es que esto va a ser una plataforma donde después claro, le van a empezar a montar cosas encima. Creo que sí va a tener como tenía el Destiny 1, donde tenías una sección de historia y que después quedaba como abierto a las raids y todo eso. Esto, en vez de tener claro, raids y todo eso, va a tener como contenido que se le va a ir sumando. Y por ahí el multiplayer de alguna forma integrado a la narrativa, como era el modo multiplayer del Killzone 2, que era, digamos, como la guerra de ocupación entre la ESA y los Hellgast dentro del planeta. Pero en esta va a ser tipo la cosa de Master Chief versus el enemigo de Master Chief, tomando control de alguno u otro sector de bla. Ojo que jugué un poquito una vez al multiplayer del 2 en lo de nuestro amigo Felipe. No sé si vos ese día estabas o si le prestaste atención. Pero que yo recuerde, que mi memoria ha sabido fallar muchas veces, todos los jugadores del multiplayer eran Spartans, digamos, eran Master Chiefs. Claro. Y creo que fue siempre como 100% esta es la parte multiplayer y no tiene nada de historia y no tiene facciones y no tiene nada. Es como vos elegís el chabón y jugás. Y por ende tal vez sí lo justifican en el mundo, pero como una arena, digamos. Tipo, te probás contra otros chabones y listo. Solo digo para... No sé si lo justifiquen y juegues contra aliens particularmente, porque los aliens tienen otras habilidades y tipos de escudo y eso, y hasta ahora el Halo siempre fue más como un deathmatch hecho y derecho con stats balanceados, y si rompen eso es como lo que decía antes de estar rompiendo el Quake, ¿no? Sí, parece? No, por eso no realmente no lo sé, pero sí me da la sensación de que esto con el nombre Halo Infinite tiene como nombre de plataforma para ir montándole cosas a futuro. Por eso también creo que no va a tener release date, porque es un juego que o mínimo es cross-gen de parte de ellos. Después, bueno, el Fable que está haciendo Playground, que para mí sale el año que viene, en 2020. Forza como showcase de la Next Gen, sin llamarlo Forza 8. O sea, van a decir... hablo con el final, pero eso. El juego previamente cancelado y ahora revivido de Ninja Theory, que ya sabemos que se llama Edge... ¿Cuánto era? ¿Cómo es esto? Bleeding Edge, eso. Sí. Que es el juego que, como dije, originalmente, según estuve leyendo después un poco, este juego medio que nació después de haber salido a la venta el Anarchy Reigns, que es el juego de online de Platinum Games, que es básicamente combate melee. Y ese juego fue creado a lo largo de varios años. En determinado momento, Ninja Theory tuvo que empezar a escalar hacia abajo y tuvo que empezar a suspender proyectos. Uno de ellos fue este. Decidieron quedarse con el Hellblade e intentar desarrollar como un estudio independiente. Después vino Microsoft, les puso plata y fue tipo, ahora que tenemos plata podemos terminar esto. Y a Microsoft le venía como anillo al dedo porque es un juego que tienen un retorno de inversión prácticamente instantáneo. Porque es un juego que ya estaba tres cuartas partes desarrollado y le faltaba medio como la inyección final y salía. Uh-huh. Así que, pero igualmente creo que es un juego para el año que viene, no es un juego que sale este año. No sé, si estaba tan listo, capaz que... Puede ser, sí. La verdad que... De hecho, en la misma nota de Eurogamer dicen que había como una especie de early access preparado para anunciar y demás. Así creo que no lo mencionamos, pero parecía ser tercera persona, o por lo menos el trailer ese que se liqueó... Trailer, esos segmentos de gameplay que se liqueó así en video, estaban con una cámara exterior a los personajes, sí. Y los personajes tenían unos movimientos suficientemente locos como para decir esto en primera persona no va a funcionar, por lo menos en ese momento de animación la cámara tiene que alejarse de tu personaje mínimo, claro, digamos. Pero bueno, continúa. Xbox Game Pass now on PC. Y para mí va a ser tipo ahí ese momento. Van a decir, ahora está disponible. Apreten el botón. Ciertamente tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, con los detalles del modelo de negocios y demás, y de si va a ser el mismo todo un solo paquete de un solo pago y tenés todo, o si va a estar dividido en otras cosas y bla, bla, bla. Creo que es muy inteligente de tu parte haber dicho que va a estar disponible también la Master Chief Collection a la hora el mismo día. De anunciar el Game Pass. A ver, no te digo que no podés, pero el Halo siempre fue un juego que los chabones de consola se agarraban para decir, yo tengo un buen FPS también. Y es como, si vos sos un PC gamer y nunca jugaste al Halo, es un juego que entre comillas te debes según el planeta. Y si sacás un servicio en PC y tenés el Halo, es como esperar que esté el Halo para sacar el servicio. Eso sí. Lo que sí creo por ahí es que me acuerdo que habían anunciado una beta, barra stress test, barra algo por el estilo. Sí te creo que por ahí, si sale el mismo día del anuncio el Game Pass en PC, van a hacer el anuncio de la beta del Master Chief Collection. Porque sí, recordemos que también va a ser un lanzamiento escalonado, porque lo van a ir sacando de forma cronológica con respecto a la narrativa. El primero que va a salir en PC va a ser el Reach, después va a salir el 1, después el 2, después el 3 y así. Sí. Entonces me parece que va a ir por ese lado. Después, bueno, como vos dijiste, xCloud, donde yo puse, imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentás. Iba a ser todo así una venta de imagínense el futuro ideal con nubes de colores, etcétera. Devices soportados, países soportados, rollout en etapas seguramente. O sea, en etapas me refiero a bloques de países, como va a ser Stadia eventualmente, seguramente. Para mí va a haber una beta cerrada en 2019, lanzamiento a principio de 2020 en non-descript cantidad de países. Para mí van a ser alrededor de 10 o 15. The power of the cloud y todo lo demás. Y ahí terminó. Me parece que si lo presenta Phil Spencer eso, él lo hace, lo va a hacer más arraigado, no tan palopa. Si lo presenta otra persona puede ser. Pero me parece que Phil Spencer va a decir, como saben, estamos elaborando nuestra solución de cloud gaming, bla, bla, bla. Nosotros creemos fuertemente que hay que ofrecer un gran abanico de productos y hay gente que tiene esta necesidad. Como que él sabe que la gente... El mensaje de Phil Spencer siempre va por nosotros les vamos a dar lo que ustedes quieren y no por esto es más importante que esto otro. ¿Me entendés? O sea, venderte el cloud como el futuro, no sé si está en el interés de él personalmente. Claro, bueno. Eso digo. En ese sentido, sí. Pero creo que esto va a ser el típico caso de después de un tráiler es bienvenido al escenario, Juan Carlos Streaming, presidente de la parte de streaming de Microsoft. Y es como, ahí el chabón se va a parar en su posición super awkward mirando al teleprompter y va a leer. Va a leer todo eso que dije. Bueno, después de eso, o en algún momento, el supuesto juego del Gordo Martin con From Software, que es World Premiere, que ya sabemos que es el Sarasa. Y abajo pondría el Tales también, porque va a estar todo adentro del mismo momento o similar. Por supuesto, no puede faltar el montaje de indies de ID at Xbox, porque tiene que estar eso siempre. Sí, no lo noté porque no era una predicción. Sí. Y después para mí va... Esto sí está exactamente en orden. Primero, adquisición de un nuevo estudio. La novedad es que es un estudio japonés. Y segundo, el momento One More Thing mostrando el Next Gen Hardware. Nombre oficial, capacidades. Solamente para decir la consola más potente, again. Y una demo del Forza con fecha de Holiday 2020. Y termina el show. Ok. Sí, creo que van a reconocer el hecho de que están laburando en las Scarlet, porque ya lo sabemos, ya lo dijeron el año pasado. Quizás den algún detalle más, no sé si te digan todo el speech ahora, porque el claim de la consola más poderosa, a pesar de que Sony ya anunció algunas cosas y pueden agarrarse de eso, me parece que se lo van a guardar a saberlo con certeza, digamos. Pero sí puede ser que cierren con... Y esto es lo que se viene en el futuro y te pongan en Forza. Y hasta tal vez te diga que... Diga, y cuando salga van a poder jugar esto en sus consolas actuales por xCloud y esas cosas, que eso puede ser también. Sí, puede ser también. O sea, puede ser, digamos, xCloud y todo lo que dije, todo junto al final. También podría ser. Tipo segmento... O al final, o... En algún momento en el medio, tipo, y esto es lo que estamos proyectando para los años que vienen. Y después vuelven y tipo, pero este año, ¡pum! Tipo, todos los juegos que salen este año como para mantenerla la gente comprando ahora. Porque, viste, pasa mucho, sino que la gente decide esperar y esas cosas. Tenés que hacer sí. Bien las cosas para no canibalizarte a vos mismo. Sí. Igualmente, algo que quedó medio colgado que no sugerimos de una u otra forma, pero... Imagino que el Halo Infinite va a salir en PC. Sí, seguro. O sea, lo estoy dando por sentado. Tal no. cual, yo también lo estoy dando por sentado. Para mí no existe posibilidad que no, dado que ya anunciaron la Master Chief Collection para PC. Y además no sé, habían dicho que futuros juegos del Xbox Game Studios iban a salir en PC. Es como, bueno, ok, listo. No sé si hagan un gran revuelo alrededor de eso, pero algo que no noté y que me parece que va a haber presencia de es juegos que soportan teclado y mouse en Xbox. Y bueno, el Call of Duty están en bueno, también. Sí, el Call of Duty ni lo anotamos, pero va a estar acá, obviamente. Pero lo que digo es, viste que el año pasado tenían como loguitos y phrasing que decía esto está en PC, esto está en Xbox, esto está Play Anywhere, qué sé yo. Me parece que van a agregar alguna iconografía en las partes de abajo en los trailers. Playable y eso que with dice, mouse and keyboard on Xbox. Claro, tipo control type y platform supported, ¿no? Como una grilla chiquita abajo o alguna movida que en cada trailer tipo te lo diga, porque no sé si le hagan un énfasis muy fuerte. Pero de nuevo, yo ya lo dije un par de veces. Tienen InXile, tienen varias empresas de PC que laburan en RPGs directamente. Y tienen juegos de estrategia viniendo. Y tienen cosas que son tipo... Tenés que vender que tu plataforma soporta esto. Y a la vez eso vende que estos juegos corren bien en PC también. Entonces venden tu brand como vos la querés vender. Entonces es como, para mí tienen que darle énfasis a eso. A un nivel que no lo están dando hasta ahora. Y quizás no lo digan verbalmente, pero lo tienen que dejar aclarado en algún lado. Como diciendo, che... Esta feature es importante y significa que anden las dos cosas. ¿Entendés? Sí. Hablando de soporte para teclado y mouse, ya salió la noticia que no la noté, pero salió la noticia de que el Call of Duty va a segregar por input a la gente en el cross-platform play. O sea, la gente que tenga teclado y mouse va a ir por un lado y la gente que tenga control va a ir por el otro. Si estás en PC y usas control, vas a ir con la gente que tenga controles. Y si estás en consola y usas teclado y mouse, vas a ir con la gente que tiene teclado y mouse. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver si alguien no hace... O sea, en PC igual hay que ver que cómo lo agarran, porque hay formas de tocar... de hacer cosas para que mapeen un control con mouse y teclado y por ahí le rompes el orto igual. Qué sé yo, pero bueno. Dependerá de su calidad de anti-cheat. Sí, supongo. Pero bueno, eso creo que es todo lo que tenemos de Microsoft. Sí. Ahora pasamos a no la gran N. De algo, pero sí. Perdón, ¿algo sobre el Fable? ¿Se te ocurre? Los viejos Fable, creo que el 1 estaba en PC porque había salido, pero creo que el 2 y el 3 no. Me parece que van a portearlos. El único que había salido era el Fable 1, pero estaba con el Game for Windows Live. Y cuando salió eso, nadie lo porteó a otra cosa del servicio y el juego se volvió injugable. Por eso digo, ¿te parece que portearán los otros? Yo creo que esto es un reboot directo. Claro, pero sí creo que es un reboot. Eso es lo creo, no creo que sea el 4, porque ya pasó mucho tiempo. Pero mi pregunta es, para revalorizar la franquicia, ¿te parece que harían el laburo de portear los otros o te parece que ya fue y arrancamos de cero? Yo creo que ya fue y arrancamos de cero es muy válida igual. Yo creo que para mí ya fue y arrancamos de cero. Ok. Estaba chusmeando. Sobre todo para crear una línea divisoria dentro de lo que son las expectativas de la franquicia. Porque ten en cuenta que son juegos que los anteriores los hizo Lionhead, que tenía medio como sí. un registro muy particular y una onda muy particular. Si bien creo que Playground va a intentar retener algunos aspectos, cosa de poder atarlo a lo que hace a la franquicia, me parece que esto va a ser medio como un intento de despegarse y decir, bueno, esto es nuestra visión de Fable con algunas cositas, pero principalmente es nuestra versión. Está bien. Estaba chusmeando el store de Windows para ver si había Fables y no están, es cierto, ninguno de ellos. No sé si te conté una vez del bug que tengo de que algunas cosas están en japonés y otras están en inglés y otras en español. Pero es ridículo el store de Windows, cómo anda con eso. Tipo, para la gente que no sabe, tengo el pack de japonés en Windows solo para poder cambiar el teclado a japonés porque estudio japonés. Y algunas cosas en el store y en la app de Xbox aparecen en japonés porque sí, y otras no, y es como ñanquiña. mi sistema operativo claramente reporta que tengo inglés y japonés instalado, pero sabe cuál es el principal y debería usar ese siempre. No entiendo. Pero bueno. Whatever. Bien. Por último tenemos a Nintendo. Creo que este año estoy particularmente más atento e interesado por lo que va a traer Microsoft. Por cómo la empresa hace sus servicios y cosas. Digamos, como por cómo está seteando algunos precedentes y moviendo algunas agujas que antes no se estaban moviendo. Pero Nintendo es la que me va a traer más diversión y eso no lo dudo para nada. Sí, no, a mí, por ejemplo, la que más me interesa de todo es Nintendo. Porque sé que claro, todo lo que ofrece Microsoft lo voy a tener en PC, entonces no me interesa mucho. Lo que voy es que miro Microsoft para ver a dónde va la industria y miro Nintendo para jugar jueguitos. Claro, sí, tal cual. Pero bueno. Bien, Nintendo. Bayonetta 3. Trailer y release date. Dejémonos de joder. What happened? No sé. Release date, ¿cuándo opinas que va a ser? Pues estoy seguro que tengo mi predicción oficial armada acá. Que espérate que lo perdí porque me fui para arriba de todo. Acá está. Tengo gameplay reveal del Bayonetta 3, early 2020. Personalmente apuesto a enero, pero no lo van a decir. Ok. Yo. Te creería que puede ser este año. No creo, o sea, justamente por el Astral Chain. Puede ser. Pero Astral Chain sale en agosto. Si el Bayonetta saliera en octubre, ponele. No sé. Tipo octubre, Halloween, brujas. Sí. Pero me guío por algo totalmente irracional y que no tiene ningún sentido, que es que el Bayonetta original salió en enero. Ok, sí, puede ser. Tranquilamente. Y sí. Tipo, le pasó el Mass Effect. No sé. Pero bueno. Bien. Astral Chain. Yo imagino que va a haber más detalles de este juego porque sale en agosto. Seguro. Dije, salía pronto, ¿no? Lo busqué. Salía en agosto. Dije, sí, claramente vamos a tener un detalle. Para mí esa semana cinco va a ser... minutos. Sí. Esa semana va a ser cáncer para mí porque sale el 30 de agosto el Astral Chain y el 6 de septiembre la expansión de Monster Hunter. Es tipo... Y bueno, chon. No, si viviste hasta ahora con todas las cosas que jugaste en tu vida, no vas a morir por eso. Vas a morir por otras cosas. Pero sí. Por eso no. Bien, siguiente personaje del Smash. No sé, puse Banjo-Kazooie. No sé, qué sé yo. Yo me también tengo siguiente personaje del Smash. Me parece que... no sé si sea el siguiente personaje del Smash. Pero me parece que este Smash va a tener a Banjo-Kazooie en algún momento. Porque Microsoft está mejorando bastante su relación con Nintendo. Está de a poco, como dijimos, redescubriendo Rare. Hasta puse en una predicción en un momento nuevo Banjo-Kazooie, pero dije... No, capaz un port de algún viejo puedan anunciar, pero... No creo que vaya a pasar hasta que alguien se vuelva a acordar de este personaje. Y dije... Ah, si ponen este personaje en Smash, la gente se va a acordar de este personaje. Y... Creo que tiene los movimientos bastante armaditos ya, ¿no? Como el pajarraco, cambiar de uno al otro, saltar, volar. El up smash, el down smash. Tenés todo bastante mapeable. Así que creo que es algo que no necesariamente va a ser el siguiente personaje. Porque creo que hasta había rumores de cuál iba a ser y esto no era. Pero creo que este Smash va a tener al Banjo-Kazooie. Esa es mi predicción. Y puedes trascender esta E3. ¿Cuál es tu personaje predecido? Yo tengo acá... Puse dos. Puse próximo DLC de Smash. Dante de Devil May Cry. El héroe okay. de Dragon Quest 11. ¿Los dos? No lo sé. El de Dragon Quest 11 se había rumoreado, es cierto. Te la creo. Y también te creo que en un skin alternativo sea Erdrick. El de Dragon Quest 3. Sí, el Echo Fighter. Un Echo Fighter. No me acuerdo si habían hecho un statement oficial sobre si iban a traer o no Echo Fighter los nuevos. ¡Oh, my God! ¿Qué pasa? Si llegan a poner a Dante como Echo Fighter a Virgil, me explota la pija, boludo. En detonación nuclear. Así nomás te lo digo. Bueno. Pero nada. La realidad es que no me acuerdo si no había un statement que decía ninguno de estos... O sea, dijeron que ninguno iba a ser Echo Fighter, pero no sé si dijeron algo sobre si iban a traer o no Echo Fighters. Así que nada, a mí me gustaría que hubiera alguno que cuando corresponda sí lo tenga. Ponele que te ponen a Billy de... creo que se llamaba Billy. Del Double Dragon. Póneme al otro también, ¿me entendés? Sí, a Jimmy. Sí, sí, eran Billy y Jimmy, ¿no? Creo algo que sí. Suena como bueno. que eran así. Sí, ponele. Pero por cierto, Double Dragon podría ser también. Pensal. Bien. O al chabón del Kunio-kun. El de... El dragón. El dragón. El River City Ransom. Ah. Ese también es como muy histórico de Nintendo. No importa. Un personaje de Smash se va a anunciar seguro. Esa es la predicción más safe que tengo. Y te creo bastante que puede ser el Dragon Quest. Lo de Dante, no me acuerdo dónde es salió. Mío, es personal, ¿eh? No tiene ninguna idea de nada, salvo que anunciaron el Devil May Cry 1 para Switch, nada más. Toda mi hipótesis y toda mi coherencia está como anclada en eso, nada más. Está bien. Predicción salida de la galera, nada que ver. ¿Qué te parece el Killer 7 en Switch? Porque salió en PC hace poco y el codebase fue actualizado, digamos. Lo tienen ahí para compilar, tipo, no me sorprendería. Sí, creo que es posible. ¿Sabés qué me acabo de acordar? Me acabo de acordar de una cosa que es fantástica. Y lo voy a anotar en mis predicciones, pero no lo voy a decir ahora, lo voy a decir cuando me toque. Bueno, ok. Yo no estoy viendo tu documento, así que será una sorpresa. Bien. Prosiguiendo. Link's Awakening va a tener su release date. Imagino que va a ser para Holiday este año. Puede ser. Zelda lo tenés que vender para Navidad. Es así como funciona la economía de este planeta. Y de paso no lo anoté, pero había fuertes rumores del lanzamiento pronto del de Hyrule. ¿Cómo se llama? El de Crypt of the Necrodancer. El cosa este de Crypt of the Necrodancer con Zelda. ¿Cómo se llama? Ah, el no sé cuánto of Hyrule. Sí, Hero of Hyrule. No, Cadence of Hyrule. Cadence, iba a decir Rhythm. El Cadence of Hyrule, había fuertes rumores de que salía este mes, así que estamos todos esperando que diga disponible ahora, tipo. Y todos festejamos y nos lo bajamos y jugamos jueguitos con música de Zelda. Y Maxi se baja el soundtrack y empieza a aparecer en el podcast. Claro. Pero nada, digamos, esa es una safe bet y no lo anoté, pero creo que va a pasar. Y si no pasa, mínimo va a ser tipo disponible apenas termine el E3 o algo así, tipo inmediato, pronto. Bien. Continuando. Luigi's Mansion con multiplayer local. Yo creo que o van a hacer que Mario sea jugable también, que siempre estuvo en la periferia, en el Luigi's Mansion. O por ahí se puede jugar con el profesor, el que hizo la aspiradora. O por ahí se pueda jugar con un fantasma y sea muy genérico y estúpido, que eso lo odio cuando ponen un personaje triplicado, ¿viste? Cuando puedes jugar de a cuatro y es tipo, bueno, sos Mario y ponele que tres honguitos. Y es como, no, boludo, poné personajes distintos, tipo. Pero bueno, puede ser un cop-out answer ahí. Pero bueno, mínimo de a dos porque la consola viene con dos Joy-Cons. Máximo de a cuatro porque es un buen número para Couch Co-op. Imagino que va a haber multiplayer y será o cooperativo por la campaña si es de a dos. O de a cuatro, capaz sean minijuegos corte Mario Party, onda aspira a la mayor cantidad de fantasmas posibles y cosas medio así. Pero bueno, imagino que va por ese lado y que va a haber release date y todo. ¿Algún personaje inesperado para Ultimate Alliance de Marvel? Recordemos que este juego también sale pronto, creo que el 28 de este mes o algo así. No me acuerdo, la verdad. Si lo puedes buscar brevemente. Pero bueno, estuvo el sitio, creo que era IGN, estuvo con un montón de videos exclusivos de cada uno de los personajes, pero yo ya sé, por ver esos videos, que, por ejemplo, Hawkeye era un personaje que reveló Nintendo en vez de ellos, o sea que Nintendo se está guardando el derecho de revelar algunos personajes. 19 de julio. ¿Viste? Tal cual. El 28 era otro juego, entonces. El 28 era Mario Maker 2. No dije nada. Cuestión que Nintendo se está guardando el derecho de revelar algunos personajes por su cuenta, entonces imagino que va a sacar alguno de la galera, así que no sé si sea totalmente inesperado, porque todos sabemos qué personajes de Marvel nos gustaría ver ahí, pero con suerte será una sorpresa, y si no será, bueno, uno que no había anunciado antes. Y Pikmin para Switch, port de los viejos o uno nuevo, no sabemos, se habla de Pikmin 4 hace rato ya. Y también espero co-op de a 2, imagino. Y el multiplayer del 2 que dicen que era muy, muy, muy, muy bueno. Lo imagino volviendo en este. Sea cual fuera el caso, sea una remake o sea uno nuevo. Ese lo esperaría para el año que viene, si es que se anuncia. Nada, detalles sobre. Estoy hablando mucho de multiplayer porque es el fuerte de la Switch, ¿no? Viene con dos controles y me parece que la mayoría de los juegos de Nintendo lo vino incluyendo y por ende digo, es algo de lo que no se hace mucho énfasis a veces y ellos sí lo hacen. Detalles sobre el multiplayer del Fire Emblem, Three Houses, cómo va a funcionar, etc. Y un poco de la estrategia de contenido post lanzamiento, porque también sale pronto este. Y tipo, bueno, y después vamos a ir agregando mapas y cosas para el multiplayer justamente o lo que sea. Y después por último puse Witcher 3, porque hay rumores de. Sí. Hay rumores de que va a salir Witcher 3 en Switch. Qué raro que no hubo especulandia al respecto, pero bueno. Sí, no, porque sabía que iba a estar nombrado, sí, acá. Pero. ¡Especulandia! ¡De nadie! ¡Rumor! Exacto. Se rumorea que. Sí, Witcher 3. Lo cual es extraño, posible. Qué sé yo, el Witcher 3 que salió hace 4 años ya. 2015, sí. Y sí, tuvieron tiempo como para hacer una versión downscaleada del motor gráfico y repensarlo lo suficiente como para algo así. No imagino cómo se ve o corre o qué onda. Yo en su momento había escuchado, cuando primero empezó a salir este rumor, que fue hace ya un par de meses, ahora es como que reflotó con la salida, con la venida del E3, pero en su momento original había escuchado que la gente que fue encargada de portear el Doom era la misma gente que estaba haciendo el port, que es la gente, creo que de Panic Button, si no me equivoco. Creo que sí. Pero bueno, aparentemente esa era la gente que estaba encargada de portear la versión, digamos, full del Witcher 3 a que corra en la Nintendo Switch. Teniendo en cuenta que esos tamaños fueron los que hicieron que corra el Doom en la Switch, creo que por ellos particularmente es asible perfectamente. Si es que es verdad todo eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces me toca a mí. Con respecto a Nintendo, tenemos primero van a mostrar el Animal Crossing para Nintendo Switch, que para mí va a tener fecha de salida para Fall 2019. Legend of Zelda Link's Awakening, que vos ya lo dijiste, que para mí va a salir en octubre o por ahí. Para el Black Friday, digamos. Claro. Como dijimos, gameplay reveal del Bayonetta 3 con fecha para principio de 2020. Esta es una que vengo arrastrando desde hace ya tiempo, pero se la voy a poner hasta que sea verdad o hasta que termine la Switch, que es emulación para Super Nintendo para Switch, como parte del Nintendo Switch Online, Online, Switch Entertainment Online, Switch Entertainment Online, Online, Online, Switch Online. Los primeros títulos van a ser el Link to the Past y el Super Mario World. Va a salir en septiembre de 2019, conmemorando el primer año del servicio. Puede ser. Puede ser. A ver. Capaz que hasta Super Metroid. De banco, ahí. Sí, puede ser, pero como vienen sacando de a pares, por eso dije estos dos, que son como los dos íconos así super gigantes. En Japón salen de a tres, y acá salen, cuando corresponden con lo de Japón salen de a tres, y cuando alguno no salió acá salen de a dos. Ah, bien. Bueno. Es medio raro. Buen detalle, entonces tranquilamente pueden también poner Super Metroid. Sí, igual pueden ponerte uno porque son más caros, entre comillas. Yo creo que pueden hacer lo que quieran. Sí, ¿no? Es verdad. Sí, bueno. En fin, después plataforma. De eso, update sobre el Town, el RPG de Town de Game Freak, que transcurre todo en una misma ciudad. Uh-huh. Gameplay del Shin Megami Tensei 5. No estoy seguro de que muestren fecha, pero para mí va a haber gameplay del Shin Megami Tensei 5. Como dijimos, próximo DLC del Smash, Dante, el Hero de Dragon Quest, Both, ninguno, no lo sé. Me sorprendió que haya puesto el Pikmin 4, porque yo también puse el Pikmin 4, con fecha para principio de 2020, pero no puse, digamos, ningún detalle más, porque recordé que se había hablado mucho tiempo sobre que básicamente había una versión terminada para la Wii U y que nunca se terminó de hacer nada con eso y qué sé yo. Es como que el rumor siempre estuvo por ahí, pero nunca terminó de concretarse en nada en particular. Así que tranquilamente quizá puede ser que hayan retrabajado esa hipotética versión de Wii U para la Switch. Por ahí anuncian que están laburando... Sí, si no terminar esa, por ahí anuncian el 4 y hablan de portear las viejas. Sí, también puede ser. No sé. Esto es medio que lo saqué de la galera por el simple hecho de decir, hace mucho que no hay uno, digamos, como corresponde, que es un Paper Mario. Paper Mario como Dios manda, básicamente, como el de la... El último fue de Wii U y fue una mierda. Sí, fue medio el color, choto. No sé qué. Exacto. Pero por eso digo, similar, digamos, en el palo de la Thousand Year Door o una cosa así. Claro. Y por último, lo que agregué recién, que me acordé, que me hizo acordar, que vos no me acuerdo que dijiste en la parte de Nintendo. Suda había tiseado... eso, lo de Killer 7. Eso me hizo acordar que Suda había tiseado que va a tener un anuncio en la E3. No More Heroes 3 se anuncia en la de Nintendo, pero es multiplataforma. Ok. ¿Puede ser? Una cosa más que se me ocurrió es que para el Smash capaz Beautiful Show podría ser. Quizás en una de esas. Una cosa que no puse, pero que espero que haya algo al respecto. No de esperar con ansia, sino de que creo que va a pasar. Es este año en Splatoon 2, digamos. 3. No, ¿qué va a ir ahora en Splatoon 2? ¿Qué viene ahora en Splatoon 2? No digo Splatoon 3, digo más cosas. Más contenido para la Splatoon 2. Sí. Sí, tipo el update de, bueno, y se vienen estas armas y eso, que a veces lo hacen, tipo. Creo que te habían dado por oficialmente terminado el desarrollo el año pasado con la expansión. ¿Estás seguro de eso? Yo no tengo idea. Pero bueno. Sí, con la expansión que hicieron de los Octolings, que era tipo todo así medio Research Facility, bla, bla, bla. Sí. No, bueno, no sabía que eso era lo último que iban a hacer oficialmente. O sea, siguen haciendo Splatfest y todas esas cosas para mantener bueno, el engagement. Bueno, eso decía. Tipo, algún evento que se venga o algo así. Pero sí, capaz que eso no es... Si no se va a hacer más contenido, quizás amerita su propio direct cortito otro día y listo, es cierto. No sabía que no se iba a hacer más contenido, por eso. Pero bueno. Bueno, esas son todas mis predicciones. Sí, yo no tengo más anotadas. Estoy seguro que me olvidé de mil cosas. Yo, obviamente. La gente está deseando, además de juegos de Super Nintendo, juegos de Game Boy Advance y de Game Boy, porque es una... entre comillas portátil la Switch, y es como que tendría mucho sentido juegos diseñados para jugar así, y nada, ya que lo dijeron en como algo que les gustaría que pase, dijo uno de los escuchas de Café Fandango, que estaba escuchando las respuestas hoy, un nuevo Golden Sun no estaría nada mal, o un port del viejo también estaría lindo. Pero bueno, no sé. Y ya que estamos, Advance Wars. ¿Algún deseo así ferviente de algo que pase? Ya que estamos. Que salgan el Astral Chain y el Bayonetta el mismo día y me ahogue en Platinum y sea muy feliz. Que sé que no va a pasar. Pero ¿cómo decidís? Bueno, supongo que vas a jugar al Bayonetta primero, pero ¿cómo decidís cuál jugar primero? sí, probablemente juegue al Bayonetta primero. Está bien, listo. No, realmente bueno, nada, no tengo nada así como que esté súper expectante. O sea, ya el solo hecho de haber recibido el anuncio de un Bayonetta 3, el hecho de que hayan sacado la galera, el Astral Chain, es como que estoy como súper satisfecho con todo lo que se mostró de varias consolas. Y es como, cuando salgan las cosas saldrán y chau. Si hay algo que... anuncian nuevo ahora y me sorprende y me interesa, aguante. Pero no tengo nada que necesite así como imperativamente tenerlo ya en mis manos. A mí me pasa que fuera del futuro distópico de mierda en el que vivimos, hay una cantidad de juegos que me interesan ya anunciada y ya disponible, ridícula. Entonces es como que también no tengo muchos deseos así. Aparte medio que me amigué con la emulación de nuevo y es como bueno... los juegos que quiero jugar viejos los puedo jugar, ¿tío? Y no sé, es medio como todo muy... está, tengo juegos, chicos, ¿tío? Está muy bien. La casa está en orden. Pero bueno, por eso decía un poco que más allá de ser cliente y tener el servicio suscripto y todo, digo, por eso decía que me interesa un poco más ver qué pasa con Microsoft, porque es más a dónde va la industria. Porque yo ya sé que Nintendo la voy a ver y me voy a divertir de mirarla directamente, ¿me entendés? Y es como ya está. Tal tipo, cual. La doy por sentada. Pero verlo hablar a Phil Spencer es como un evento para mí. Yo es te digo, estoy esperando más la charla uno a uno de Jeff con Phil que otra cosa. Sí, no sé qué mierda están escuchando en nuestro podcast cuando podrían escuchar Giant Bomb todo el tiempo, 24 horas, chicos. No sé, pero bueno. O sea, no sé qué hago yo haciendo mi podcast en vez de mirar Giant Bomb, así que así estamos. Pero nada, vean Giant Bomb, no patrocina este programa, perfecto. Pero bueno, esas son nuestras predicciones para el E3. También predigo que el show floor en particular va a tener juegos interesantes y todo, y va a tener muchos attendees. Pero para la prensa va a ser cualquiera, y cada año la gente va a tender más a no ir y a streamear todo, como ya viene pasando hace rato. Y que tal vez la parte de negocios que se hace ahí, tipo van empresas a hoteles y los llaman a los de la prensa y le muestran todo ahí, tal vez esa parte se empiece a descentralizar también, sobre todo desde que Sony, que es una de las tres plataformas más grandes, ¿no? Se bajó. Como que si querés ver tras puertas cerradas los juegos de Sony, vas a tener que ir a un evento de Sony. Entonces ya no vas a tener que ir a la E3 para eso. Y me parece que eso se va a empezar a descentralizar al punto que la E3 se va a convertir en un PAX del... Un PAX de... ¿Cómo decirlo? Iba a decir con la gorra puesta. Pero un PAX medio ortiva, ¿no? Como de la corpo, eso. No me salía. Pero... Sí, qué sé yo. Eso es algo que preveo que va a empezar a pasar cada vez más. ¿Qué opinas? ¿Opinas que esta es la última 3? ¿Que es la última como la conocemos, entre comillas, porque ya no es? ¿O qué? Yo creo que para mí la E3 no va a dejar de existir. Creo que este es, por ahí sí, no te digo el último, pero uno de los últimos años que tiene, digamos, el formato más clásico de este estilo. A pesar de que ya hace un par de años que ya está como empezando a transformarse, igualmente creo que esto tiene que ver más en directa relación con quién está en control de la franquicia de la E3, que es la ESA, y de cómo es la relación actual de la ESA tanto con el público como con los publishers, que no es la mejor, de hecho. Lo cual es curioso porque uno dice, si le da más bola a los publishers, tendría que tener mejor relación con los publishers que con la gente, pero aparentemente está en cortocircuito con todos lados porque está haciendo medio la suya y no dándole pelota a nadie en particular. Pero bueno, hablando puntualmente de lo que es la E3, creo que hay dos caminos posibles. Uno es que la ESA se rescate de alguna forma y encuentre el rumbo y termine, digamos, haciendo una especie de reboot de lo que es la conferencia, cambiarle el enfoque y transformarla, como vos dijiste, en una suerte de PAX o algo aún más orientado al público, lo cual va a hacer, por supuesto, que parte, digamos, del atractivo de lo que es la E3, que es las demos atrás de las a puertas cerradas, reuniones, digamos, más privadas con la prensa y demás para mostrar determinadas cosas, proyectos. Sí. Que de hecho, si uno escucha gente interiorizada en la industria y que ha ido a muchas E3, vieron, digamos, la merma de todas esas cosas. O sea, pensar que al principio de la E3 la gente llevaba proyectos que se rompían a mitad de una demostración. Y era como, bueno, tenemos que reiniciarla porque lo estamos desarrollando y esto lo trajimos ayer. Entonces, y eso se fue perdiendo con el tiempo. Entonces me parece que la ESA sí logra tener ese rapto de lucidez y decir, bueno, ok, lo vamos a orientar hacia uno de los... hacia uno de los shows de consumidores más que existen hoy en día en Estados Unidos, o si no, directamente transformarlo en algo similar a lo que es la Gamescom. Pero me parece que ya por ese lado es como que arrancarían perdiendo, porque no son el foco principal, no son el núcleo de atención, dado que ya existen PAX otras exposiciones a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos en diferentes fechas. Entonces, ¿y qué chances ves de que la franquicia se venda? Ponele que a, digamos, Amazon, por decir algo, no sé. Eso me parece que también, digamos, es el segundo camino. En el camino de si la ESA decide que ya no es rentable, no le interesa más el concepto de la E3, por sea la razón que fuere. Me parece que ahí pueden aparecer, ya sea los chabones que están haciendo las... Que no sé si son los mismos los chavales que están haciendo las EGX REST en Europa, que son las conferencias de Eurogamer y todo eso, que creo que son los mismos de PAX, porque también PAX fue vendida a una empresa que ahora se dedica a hacer exposiciones y todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces no sería raro que, de hecho, en un momento se habló, o creo que en la nota de Variety figura que se acercaron en un momento a la ESA para ofrecer comprársela y la ESA le dijo que no. Quizás ahora, si se aproximan de vuelta, van a tener otra percepción. Pero no lo sé, me parece que son como esos dos caminos que veo. Donde la ESA se desprende completamente de la E3 y se transforma en una especie de show similar PAX. Con por ahí un poquitito más de relevancia, pero digamos más o menos a la misma altura. O directamente la ESA de alguna forma recapacita y lo logra transformar en un evento medio híbrido. Que le sirva de alguna forma tanto a la gente de la prensa barra industria como al público general. Sí, yo creo que mínimo lo que sí va a pasar es que mientras siga estando, Microsoft va a seguir ahí, porque siendo la empresa de las tres grandes que es de Estados Unidos y siendo un evento en Estados Unidos, puede capitalizar esa identificación patriótica, ponele, por decir una boludez, pero digamos, apelar al mercado norteamericano de una forma que le conviene. Y a la vez, en el momento en el que Sony se bajó, ganó, no te digo un monopolio porque Nintendo sigue ahí, pero es la única conferencia de plataforma que hay, digo, hoy. No, o sea, Nintendo tiene las Directs, Sony no está. Listo. O sea, son los únicos que dan una conferencia que tienen una plataforma. Yo, para mí, lo de Sony es temporal. Para mí, Sony solamente no va a estar este año. El año que viene vuelve y listo. Puede ser. Y siendo Sony, capaz que le dan un changui extra. Pero viste como decían que cuando vos liberás un booth ahí... Sí, perdés el espacio. Perdés el espacio, la garantía de que lo vas a tener. Y más allá de que supongo que le darían un espacio a Sony igual, imagino que el espacio de Sony el año que viene lo va a tener Google. Porque si sos Google y estás apostándole a Stadia, el año que viene tenés que estar en la 3, me parece. No sé. Sí, supongo. Igualmente creo que Sony tranquilamente puede alquilar un teatro cerca del coso, sí, y armar y hacer su rancho aparte, ¿eh? Con juegos de azar y mujerzuelas y listo. Y tiene suficiente empuje como para hacerlo relevante. Pero digamos que a EA el primer año le salió bien hasta cierto punto, a pesar de que no nos interese, le salió bien. Y de ahí cada vez fue menos relevante estando desde afuera de la E3. Como que la gente le dio cada vez menos pelota y los eventos fueron cada vez peores. Sony tiene el suficiente empuje para hacer algo bueno, pero tiene que ponerse. Y estos últimos años no lo estuvo haciendo ni adentro de la E3. Así que, qué sé yo. Pero bueno, lo que digo es, es la booth grande de Sony. Si yo fuera Google, me la reagarro para el año que viene. ¿Qué crees que te diga? Si yo soy la ESA, se la revendo a Google. Muy cara también. ¿Me entendés? Entonces, no sé. Yo supongo eso, que Microsoft va a tratar de mantener esa posición dominante por default. Y que Google va a querer entrar ahí. Pero bueno. Nada. Interesante discusión, como siempre. Creo que estamos para pasar, sí, ¿no?, a las recomendaciones de la semana. Ustedes sabrán cuándo le pifiamos a todo esto. Seguro. Y comenten de cuánto escupieron su café de la risa y esas cosas debajo de nuestro post del podcast. Vamos a entonces pasar a las recomendaciones de la semana y después nos vamos a la mierda. De vuelta en el Special Move, donde tenemos unas recomendaciones documentálicas de YouTube, todas, ¿verdad? Sí. Sí. Maxi, contame un poco de estas recomendaciones tuyas. Bueno, tengo dos recomendaciones que están atadas por un mismo juego. Tenemos una serie de documentales que hizo el canal Archpiel. Es como una especie de canal donde hay de todo. Pero tienen como una mini saga que se llama Toco Toco, donde hicieron documentales de un montón de artistas y de figuras, digamos, importantes o representativas de Japón. No solamente hablan sobre diseñadores / directores / compositores de videojuegos, sino que también hablan con mangakas, artistas plásticos, arquitectos, etcétera, de Japón. Uh-huh. Pero en este caso particular traigo dos mini documentales. Uno es de Yoko Taro y el otro es de Keiichi Okabe. Ambos están atados, por supuesto, por la franquicia Nier y por la franquicia de Drakengard o Dragon Dragoon, como se llama en Japón. El primero de Yoko Taro es más cortito, son 13 minutos, y habla un poco de su filosofía a la hora de pensar un juego y en particular sobre Nier Automata y cómo planeó cosas y demás. Tiene algunos spoilers, no demasiado heavies, pero tiene spoilers, así que tengan en cuenta eso a la hora de verlo. Y Keiichi Okabe habla, digamos, desde el punto de vista de la composición, de cómo le surgen sus ideas y demás. También es un documental muy interesante, donde también habla un poco de cómo su proceso creativo parte quizás de forma opuesta a lo que muchas veces muchos compositores hacen, lo cual también es interesante. Por ejemplo, él lo que hace es encuentra un ritmo que le gusta y en base a eso va armando alrededor, pero dependiendo siempre de lo que, en el caso por ejemplo de Nier Automata, de lo que le proveen como material, digamos, desde el lado del juego. Así que nada, es interesante de ver. Algo que no sabía, por ejemplo, es que tanto Yoko Taro como Eiichi Okabe fueron ambos dos a la misma universidad, entonces se conocen de hace bocha de tiempo. Y es como que Yoko Taro, cuando quiso empezar a desarrollar Nier, lo fue a buscar a Keiichi Okabe porque quería que él hiciera la música. Así que nada, interesante por las relaciones que se formaron entre ellos y por el proceso creativo de cada uno. Flash eso de que sean amiguitos de la vida. Pero bueno. Bien, yo por mi parte tengo una recomendación también de documental de un canal llamado Strafe Fox, que imagino que hemos mencionado porque no sé de dónde lo saqué, así que por default asumo que o me lo dijiste vos o llegué a eso, recomendé un video y me olvidé que el canal existía. La verdad que no me suena, pero puede ser. Capaz vi un video suelto, me suscribí y dije después voy a ver más, a ver si vale la pena recomendar. Y colgué para siempre, que a veces me pasa. Pero bueno, Strafe Fox en YouTube y particularmente vi el making of del Star Fox. Pero después me vi el de... ¿cuál era el otro juego que vi? Ah, el del Zelda Link to the Past y también está muy bueno. Esos dos mínimos están muy buenos. Y está bueno porque son documentales de 10-15 minutos que te cuentan un poco todo el panorama de cómo empezó el proyecto, de dónde sacaron las ideas, quiénes estaban involucrados, qué breakthroughs de tecnología les permitieron hacer algunas cosas. En el caso de Star Fox, que es la historia, pasa mucho por la parte de la tecnología, ¿no? No sé si ese mismo enfoque tienen con todos los documentales, ¿no? Pero fue interesante porque hablaba de el developer que hizo el X para Game Boy, que era un juego 3D en Game Boy. No sé si la gente lo tiene muy presente, pero creo que ese sí lo mencioné una vez porque lo había escuchado en un capítulo de Retronaut, una entrevista con el tipo. Y ese chabón fue a Nintendo porque les gustó el juego y lo llamaron y básicamente le pidieron que los ayuden a desarrollar algo en 3D para la Super Nintendo. Y él habló con un researchador, como diría Hoberg, ¿no? Con un investigador, developer de Inglaterra. Y le preguntó, che, ¿te parece que podríamos hacer un procesador RISC para poner un cartucho y con eso expandir la capacidad de Super Nintendo? Sí, bla, bla, bla, qué sé yo. Y como que armaron el FX chip y de ahí salió todo. Muy interesante. Un cachito de la historia, ¿no? Y está bastante bueno. Y cuenta detalles del juego que está bien. Yo lo jugué muy pocas veces el de Super Nintendo, a pesar de que lo tengo y todo. Pero cuenta detalles que no te das cuenta ni a palos. Y de golpe decís, claro, tipo, zarpado el laburo. Tipo, hay partes que estás adentro de un túnel y le agregaban reverb al audio en el Super Nintendo. Para que los ruidos de los tiros y eso como que hagan reverberaciones. El patrón de dithering que tenía para simular sombras para dar volumen a las cosas cambiaba de color según el mapa, porque el skybox era una textura de otro color y como que tenían una paleta distinta para cada mapa, entonces las cosas se veían tirando a rojo o tirando a azul o lo que sea para que se hagan una mejor composición con el fondo, que eso incluía la nave, o sea, la nave también tiene eso, y como que le da una solidez zarpada para hacer algo que es caras 3D sin textura, digamos. Y muy bueno cómo explica todos esos detalles que le fue agregando Miyamoto, ¿no? al motor que estaba haciendo este chabón. Como que este chabón estaba haciendo algo open world, no, digo, free roam, ¿no? Y Miyamoto dijo, ¿por qué no hacemos algo que sea como un set de obstáculos que tengas que pasar? Que históricamente viene de que el chabón fue al templo ese de las mil puertas, que estás caminando por abajo de las puertas japonesas, ¿viste? Sí, los Tori. Sí. Y como que el chabón se imaginó volando por ahí, qué sé yo, seguro se había comido uno de esos hongos del Mario. Y nada, y como que el chabón fue diseñando niveles a partir de eso y hizo que corriera mucho mejor el juego, que igual carretea, y que fuera más entretenido también. Entonces como con esa limitación de la cámara pudieron enfocarse más en lograr efectos más locos. Y todos esos detalles, así que está muy bueno. Y como dije, el Link to the Past también es muy interesante. Y hay varios más, así que recomendable Stray Fox en YouTube y particularmente el de Star Fox y el de Zelda. Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido, para escuchar el capítulo que va a salir la semana que viene, que va a durar como 77 horas? Bueno, para hacer eso pueden pasar por iTunes, pasar por archive.org, pasar por Google Podcast o por Spotify y buscar Spreadshot News todo junto y sin acentos. Y le dan el botón de suscribirse, de likear, de bajar, me podcastea o lo que sea. Sí. Y ustedes van a poder acceder a todos los podcasts de nuestra historia, pero el podcast que viene al martes a las 0:30 horas, porque así funciona la vida. Si sí. No, pueden copiarse spreadshotnews.com/podcast en su reproductor de podcast de preferencia, que también pueden acceder de esa forma. En YouTube tenemos youtube.com/spreadshotnews.tv, que es nuestro canal de YouTube, donde principalmente se actualiza la playlist de lo que sobra de Spreadshot News cada vez que se nos canta poner un tema al final del podcast. Y eso es todo lo que hay por esta semana. Yo me despido, me dedico a quedarme acá, editar esto porque hay que editarlo y después empezar a ver la E3, porque nosotros estamos cuando ustedes ya terminaron, pero nosotros estamos empezando porque así funciona el tiempo. Sí, que conste que no anotamos nada de EA, porque EA iba a estar streameando un montón de cosas hoy y no nos interesa una mierda. Así sí, que yo lo único que voy a ver va a ser el coso de Star Wars solamente para verlo, porque no lo voy a comprar. Está bien. Sí, a ver, por ahí no lo sabe la gente, no te importa Star Wars. No, no me importa, es verdad. Bien, te gustó el KOTOR y listo. Claro, bien. Porque el KOTOR es una buena historia. Sí, es la mejor historia de Star Wars. Punto. Y además es una buena historia. Sí. Pero bueno, que es una buena aclaración también. Pero nada, sí iba a decir que posta lo digo, la semana que viene va a durar infinito el capítulo. Le aviso a los oyentes más nuevos que tenemos. Nuestros capítulos de L3 duran desde el inicio del tiempo hasta ahora, han solo subido en duración. Creo que hubo un año que fue el pico y bajamos un cachín al año siguiente. Tipo, bajamos media hora, ponele. Y eso es un cachín, para que se den una idea. Pero el pico fue como de 6 horas 45 o 7 horas. Sí, casi 7 horas de podcast fue el más largo. Y nada, un amigo decía que era el único resumen del E3 que era más largo que la E3 misma, sí. Y yo le dije, nunca dijimos que iba a ser un resumen. Así que, es verdad. Nada, son opiniones nuestras de todas las conferencias y de lo que se mostró y de los juegos y todo. Agárrense de las manos y prepárense, porque my body is not ready, pero no. Bueno, voy a tener que estar para el sábado que viene, así que nada, en pos de eso, prepárense y sepan que van a tener capítulo por día. Bueno, Maxi, vamos cerrando acá, nos vemos la próxima, gente.